empieza el microondas, tu radio recombustión. El microondas, tu radio recombustión. Hola, hola, hola, ¿qué pasa? Soy Dani González y que empieza a bajarme ya. Sí, sí, sí, se me oye, ese soy yo. Sí. Bien, bueno, esto que empieza a entrar por tus orejas, ya mismico, es el microondas, el programa hecho con toda la recombustión de nuestros corazones para vosotros, amados y astutos teleoyentes. ¿Teleoyentes? Hoy es una mañana tarde muy especial. Ya son las 12. Esto lo hacemos en directo, hay que decirlo. Hemos dado ese paso de calidad, por decirlo así. No sé si eso es bueno, hacerlo en directo. Es bueno si no te duele tanto la cabeza como a mí ahora mismo. Y si no se nos ve. Hoy hay que decir que es el último programa. No. Es muy especial. Este número 24, nuestro último programa de la temporada. Nuestras season finales. Season finales. Sí. Sí, exacto. El último, nos vemos ya en septiembre. Vamos a hacer una pausa vacacional que todos os merecéis más que nosotros. Así descansáis de nuestras gilipolleces. Bye, bye, chicos. Y nada, nos despedimos. Pues eso, un mes y poco más hasta septiembre. Descansar de nosotros, que somos muy cansinos. Pero no os preocupéis, o mejor, preocuparos mucho, porque vamos a volver con todo el material recombustionante de primera. Sí. ¡Oh, yeah! Para todos ustedes. ¿Qué dice usted? Además, para la segunda temporada, tengo que decir que contaremos con nuevas mejoras. Nos van a sustituir los micrófonos Fisher-Price, estos que tenemos aquí, por micrófonos de verdad. ¡Olé! Comprados en los chinos. Pero me han dicho que también nos van a cambiar hasta las voces. Sí. ¿Y el sueldo? De machote. Con la de pérdida están trabajando en ello, en cambiársela. Bueno, ahora mismo estamos todavía trabajando en ello. Ayer por la noche y hoy en la mañana. También me ha comentado Luisjo, el director de la cadena, que vamos a estar ultimando los flecos del contrato con Arturo Pérez Reverte, que va a colaborar con nosotros a partir de la temporada que viene. ¿Qué me dices? Estaría guay, ¿eh? No, el Pérez Reverte vuelve. ¿No es el único de los delincuentes? El verde Pérez Reverte. Arturo Pérez Reverte revuelve. Pérez Reverte sustituyendo a Ike. Y están no aquí los de la RAE, ¿no? Haciendo el microondas. ¿Qué colaboradores más os gustaría que estuviesen? A mí, por ejemplo, Robert Pattinson, creo que tenerlo de corresponsal en Los Ángeles estaría al pelo. Yo tengo claro que si hubiera un colaborador que me gustaría que estuviera aquí sería Mario Vaquerizo. Creo que ha sido el máximo. Últimamente hablan mucho de Mario Vaquerizo. No sé qué se me pasa, ha enamorado desde el SOS. No llegué a ver. No, sí que lo vi. Pero no sé, me gusta ese tío. Creo que ha sido el máximo. ¿Cómo se dice? Cuando encuentras algo nuevo. Vale. Bueno, novedad. Pues, la máxima novedad de este año. Pues os iba a preguntar ahora, pero no. Vamos a seguir hablando. No quiero saber con quién os gustaría colaborar. Con Jordi Hurtado. ¿Vosotros recordáis los inicios del microondas, Chicote? Este es el programa 24, pero ¿recordáis cuando empezó todo esto? Claro que sí. Estábamos más jóvenes, más fibrosos. Más guapos. Olíamos un poco menos también y lucíamos una melena espléndida. Amazing. Era otra época. Corte moral. Santi no venía con ropa. Eran otros tiempos. Ponía música de los 80, volaba. Venga, pues para toda esta recombustión que os ofrecemos cada semana, cada 7 días aquí en directo, los sábados a partir de las 12 en Pulsa Radio, contamos con un elenco de personajes de la calle venidos de distintas partes del Levante español, desde Albacete, Alicante, de Murcia. Uno de ellos es mi amigo aquí a la izquierda, Perdi. Hola, Dani, de nuevo. ¿Qué hola, tal? Perdigón. Hola. Perdigón. Nada, aquí estamos. Ya he vuelto otra vez con mi voz normal. Pues estoy encantado, Dani, de que se haya acabado esto ya, porque tengo unas ganas ya de coger la carretera y salir de aquí. No se puede estar en Murcia. No se puede, no se puede. No se puede, qué calor que hace. Hay que decir que Perdi hoy ha venido con camiseta en homenaje a la selección española. Sí, vengo con la camiseta del 7 de España. Lo siento por los raulistas, pero es la de Villa. Sí, sí, sí. Bueno, otro hombre que también combina fatal la ropa. Hoy, como digo, viene con camiseta de cuadros, pantalones de cuadros, camiseta de rayas. Sí, chicas, no tenéis que salir con él. Y los cascos los lleva, no sé, de tirantes. Y gran amigo del cantautor Aitor Menta, él es Santi. ¡Hola! Bueno. Yo es que a mí otro que le están cambiando la voz. Todavía no me han arreglado la voz. Creo que estoy en proceso de extinción. Santi, ¿recuerdas los inicios, lo estupendos que fueron? Recuerdo los inicios de esta mañana, que no es poco. Y borroso. Un poco nublado. Hay que decir que más de la mitad de los hoy aquí presentes. Sí, puedo decir así, los hoy aquí presentes. Sí. Vale. Los presentes aquí ayer. Más de la mitad aún vamos contenticos. Uno de ellos es esa voz que suena de fondo, el encargado a los botones durante estos 24 programas llenos de alegría y amor. En verdad tiene que hacer poco, solo pulsar un botón, pero lo hace muy bien porque tiene un dedico que nos encanta. Y además se corta la uña siempre que viene aquí a cada semana. Ike Leal. Ike. Ike Fute. No, joder, estate quieto, Felipe. Pues sí, es cierto todo y mucho vamos, más. Todo lo que has dicho. Todo es cierto. ¿Y qué hay que decir? Pero las uñas me las corto y se te olvida decirlo con la boca. Siempre. ¿Y dónde las dejas? En tu casa. Ya empezamos. ¿Qué hiciste el jueves, Ike? ¿El jueves? Que se está volviendo famoso. Ike, que ofreció un monólogo este jueves pasado en una discoteca, vamos, aquello fue estupendo. Sí. No, hombre, gente había, eso sí. Otra cosa es que el sitio estuviese mal situado. Sí. Digamos que estaba mal decorado. Y que hizo un monólogo. Él hizo la parte del mono y el otro hizo la del logo. Era logopeda, se mi pegó, amigo. Se pegó la camiseta, ¿no? Sí. Recordaros, ya estáis todos presentados, que, como no, podéis escribirnos cada programa aquí en directo, en el microondas, y soltarnos pues lo que queráis. Comentar todo el contenido que traigamos y aportar vuestro granito de arena en el Twitter, arroba el microondas guión bajo, también sí. En nuestro Facebook. Si no nos has encontrado, búscanos ya y agréganos. Te recibiremos con un abrazo cibernético. También podéis descargar el programa para escucharlo 8 veces más a nuestras madres los domingos. Mi madre por lo menos 7-8 veces se lo escucha seguida, ¿sabes? Sí, 2 horas, 8x2, 16, el resto del tiempo durmiendo. Vamos, su domingo perfecto. El domingo perfecto. Mi madre lo escucha 7 por Villa, por Raúl no. Nos podéis descargar en el microondas.net. Cada semana iremos subiendo el programa para aquellos que se lo pierdan, que serán muchos, seguro. Bueno, por cierto, que hemos dicho ya que estamos a punto de llegar a los 1000 followers en Twitter. Y hemos dicho que cuando lleguemos a los 1000 vamos a subir una foto nuestra en calzoncillos. Oh, sí, yo los quiero. Cuatro. Los cuatro. Como si eso fuese algo. Bueno, pero hay gente en el Twitter que ya no sabe que cada noche nos acabamos en pelota. Oye, a mí me supone un esfuerzo muy grande ponerme un calzoncillo. Calor. Ya sabes, exacto. Nosotros todos, Santi, Dani, Ike y yo mismo, Perdi, nos quitamos ropa para esa foto. Dani se tuvo que Santi se tuvo que poner los calzoncillos. Que sepáis que si para los 1000 proponéis eso, cuando lleguéis a los 2000, esto es como un street poker. Hay que superarlo. Peloticas. Ahora que digo street poker, habrá un meándose fuera relacionado con el street poker. Noticias, mierda de Ike, música en directo de la mano de Aitor Menta, oh, sí. Y mucho más aquí en la recombustión, yes. Del microondas. Yes. Ike, empezamos, yes. Con las noticias perdidas. Yes. Por ejemplo. Venga. Noticias perdidas. Noticias perdidas. ¡Bop, bop, bop! ¡Ah! ¡Cómo era! ¡Tú, tú, tú! Sí, señor, ese hombre que con ese riff tan metálico guitarrero es Perdi, que cada semana nos trae las noticias más frescas que encuentra en la red, noticias de las que interesan, las curiosas, las de verdad, no las de las noticias de Matías Prats. Perdi, no. ¿Qué traes esta semana? Traigo noticias de esas que esta noche, queridos radio oyentes, tenéis que sacar a coladero en el botelleo o donde coño estéis, en el bar, donde sea, para ligaros, van a ayudar un montón. Por ejemplo, la número uno, chicos. A ver. Regalan un bebé en una lotería. Sí, amigos, se trata de una nueva lotería mensual que comienza su andadura el 30 de julio y que ofrecerá la oportunidad de convertirse en padres. Pero no. Creo que era el sorteo del niño. No, chicos, no van a regalar un bebé. El premio consiste en que el ganador obtendrá 25.000 libras para... No 25.000 libros, sí, que no te asustes. Uf. Para tratamientos en fertilidad en una de las clínicas más importantes del Reino Unido. Los ganadores, además, serán trasladados por un chofer a la clínica donde también tienen incluido el alojamiento. También se les dará un móvil para estar en contacto con los médicos en todo momento y si falla la fecundación in vitro estándar, se ofrece la donación de óvulos o la cirugía reproductiva. Esto yo lo único que veo es que lo único que puede conseguir esto es traer más discusiones en el seno de muchísimas parejas. Porque claro, las chicas siempre dejarán caer. ¿Podemos comprar la lotería esa? Y los chicos, si eso nunca toca. Mejor echamos el Euromillón. Por cierto, que creo que el novio de la duquesa de Alba está comprando lotería de estas puertas. Si vas a comprar la lotería esa con un gorrito esto de plástico en la cabeza de ducha, ¿te toca? Pues no lo sé. ¿Y qué? ¿Qué te parece eso? Hay que ir a por el niño ya, ¿eh? Ya vas teniendo edad. Madre mía, pues si soy más joven que vosotros tres juntos. Yo recuerdo, Ike, que a ti te tocó una vez en una tómbola, te tocó un bebé, ¿no? No, me tocó una vieja. Le tocó beber. No un bebé. Beberme a la vieja. Sí. Bueno, una vieja es lo más parecido a un bebé. Por cierto, qué complicado que tiene que ser vender la lotería del niño, si os paráis a pensarlo. Porque ahora mismo si te pones a vender lotería es la de Navidad. Y luego, sí, en cuanto pasa la de Navidad, tienes de seguida la del niño. Claro. Entonces solamente tienes una semana para venderla. Bueno, esa es una tontería que te da ganas de decir. Pero es cierto, ¿eh? Sí. La pues bueno. Dice, anda, el niño, si primero la de Navidad. ¿Compráis lotería vosotros? Yo he hecho el Euromillón. Todas las semanas echamos el Euromillón un montón de gente, una peña euromillonística. Yo lo que hago es como el punto de la lechera, que yo siempre pienso que me va a tocar y antes de que me toque lo invierto. Y siempre me compro dos o tres chalés. Tengo un montón de préstamos ahí a medio. Pero bueno, que me tocará. Todas las semanas te compras un par de chalés, ¿no? Bueno, hago lo que hace todo el mundo en realidad, ¿no? Hipoteca y mierda. Un par de chalés. Digo, ese hombre de vestido de frac que está en la de Santi, ¿quién coño es? Ahora lo entiendo. Vestido de monje, que también existen estos que van de monje. No te lo pierdas, que han mirado todo el mundo. Sí. He mirado yo. Parte. Chicos, llama a los bomberos y se encuentra a su marido con otra en la cama. ¿Qué dices? ¡Socorro! Espera. ¿Sí? Llama a los bomberos. Llama a los bomberos, la mujer, y se encuentra a su marido con otra en la cama. Y ahora te lo voy a explicar, Daniel. Eran aproximadamente las 7 de la tarde cuando una mujer de mediana edad telefoneó al 112 solicitando ayuda, ya que se había dejado las llaves dentro de casa y tras mucho insistir, su marido, que va en silla de ruedas, no le abría. Cuando la policía llegó a la casa en cuestión, tuvo que pedir refuerzos a los bomberos para poder entrar en el inmueble. Una vez consiguieron acceder al interior, sí, amigos, encontraron al hombre en actitud comprometida con otra mujer. O sea, ¿cómo le iba a abrir? Pero bueno, esto pasa por preocuparte de más. Esta mujer vio que no le llamaban que llamaba por teléfono, llamaba por el telefonillo, llamaba a la puerta y no le abrían, y la mujer empezó a preocuparse. Pero no te preocupes, si es que ojos que no ven, corazón que no sienten. Mira, a mí cuando algo me huele que va mal, prefiero darle la vuelta y aunque sea engañándome a mí mismo, por lo menos no sufro. Un día llamé por teléfono a mi novia y me lo cogió un hombre. Le dije, oye, ¿tú quién eres, el fontanero? Y el tío me dijo, ¿qué vas? Soy el amante de tu novia. Y yo le respondí, ¿qué cachondo que es, señor fontanero? Venga, páseme con mi mujer y vuelve usted a arreglar las tuberías. Y el tío me dijo, sí, si arreglar tuberías es lo que estoy haciendo. Sí, es tristísimo, pero es cierto. De ahí viene lo de entre bomberos no nos pisemos la manguera, ¿no? Y de ahí viene el juego ese, el Bomberman, ¿no? ¿Eso qué es? No sé, ese que ponías una bomba y explotaban ahí cuatro... Sí. Cuatro casillas. Cuatro, ¿no? Tres o dos, o bueno, te explotaba a ti. Explotaba una esquina. Tú imagínate que llegas a tu casa. Ay, me apetece jugar ahora. Llegas a tu casa y te encuentras a tu pareja con alguien, con otra persona. Qué bochornoso. Tiene que ser un poco. Y además con todos los bomberos y la policía, ya todo el mundo riéndose de ti. Pero tú no has pensado qué le dirías en ese momento. ¿Qué le diría? Sí, que no fuese un tópico, porque se dice, cariño. No, yo le diría. ¿Qué? ¿Vamos a decir que no es lo que parece? Yo iba a decir una burra. Sí, yo preferiría no hablar. ¡Esa manguera! ¿Y qué? ¿Te ha pasado alguna vez? No, pero vi un tuit parecido a eso, que era algo de utilizar la excusa de que te pillen en el armario y decir que vienes de Narnia no sirve. Exacto. Es complicado, son momentos difíciles. Pero bueno, otro momento difícil, chicos. Encuentran un puto el que lo lea en el contrato de un futbolista. ¿Un puto el que lo lea? Sí, esta me la pasó Ike, por cierto. Sí, porque la gente puede pasarnos por el Facebook y el Twitter, siempre lo decimos, nos pueden pasar noticias y nosotros lo decimos y os mencionamos. Claro que sí. Si sois de los que pensáis que los abogados son gente seria, que van siempre con traje y que tienen el mismo sentido del humor que Fernando Fernán Gómez recién levantado, os equivocáis, chicos. se han descubierto frases sin sentido en el contrato del futbolista Lamela con la Roma. Y no, el apellido Lamela no es una de las tonterías. Según parece, el abogado del futbolista introdujo la frase puto el que lo lea en la letra pequeña del nuevo contrato del jugador argentino. Además, se añadía, no lo perdáis, Lamela debe mantener su corte de pelo, pues lo hace parecido a Cristiano Ronaldo. Y culpa de todos los conflictos que puedan surgir en Roma con este chico, a un tal Marcelo. ¿Y por qué? Porque en Argentina se suele decir, ¿conoces a Marcelo? No, pues agachate y conocelo. Es una cosa que se dice ahí, si no es chiste. ¿Eso que lo redactó? Pues el abogado del futbolista. El abogado. Manolo Lamelo. Y es que los argentinos estos son unos cachondos, chicos. Llevan aquí a lo mejor 20 años, que ya ni se acuerdan de situar su país en el mapa. En las reuniones con los colegas hablan, por ejemplo, si están en Murcia en panocho, si están en Andalucía en andaluz, si están en Cataluña o en Galicia en catalán o gallego. Muy cerrado, lo cogen su, hacen el idioma propio, pero eso sí, es ver a una chica y les vuelve el acento ese que las engatusa todas. Che, boludo, ¿viste? Son espabilados los argentinos. Pero aquí voy a nombrar hoy a un tío que se llama Reznik-Reznik de Twitter, que ya dijo un día: los argentinos son el precio que tenemos que pagar por las argentinas. Y es verdad. Creo que lo compensa, ¿eh? Porque las argentinas nos encantan. Son muy feas, ¿no? Pero a mí me encantan. ¿Las argentinas son feas? Yo todas las que conocí son feísimas. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo decís eso? Sí, son muy feas. Y además no soporto el acento ese. A mí me encanta. No, a mí ya también ha llegado un momento que se me ha hecho muy pesado. Las argentinas. ¿Verdad que sí? Mira, si has visto. Hasta por el chat tienen acento. Tú hablas con una argentina por el chat y te sueltan unas cosas que re buena. Bueno, tú tienes halitosis. Bueno, pero por no chat. Se nota por el chat. ¿Cómo que no? Si no te gustan las argentinas, ve Pagafanta, ¿vale? Que ya lo dije el otro día, pero es que es verdad. Me quedé engatusado con esa chica. Me quedé engatusado con esa chica. ¡Joder, tío! Están imitando a la chica. Sí, está. Mamá, justo en el momento en el que habla español, en vez de argentino. Sí, hombre, es que imita a una argentina o un español, eso. Perdi, pues mira, me lo voy a ir apuntando por aquí. Pagafantas. No, has dicho lo de los contratos. Sí. Nosotros que siempre estamos hablando de cosas así curiosas e inéditas. Hay muchos contratos por ahí que son bastante raros, sobre todo los de los músicos que piden excentricidades. Sí. Y podríamos, quizás para la temporada que viene, hablar sobre yo tengo, esto. ¿Qué os tengo, parece? Yo sé alguno ya, te puedo avanzar. No me acuerdo quién era. Pedía que... Un bol gigante de Manems y no podía haber ningún Manem amarillo. Y en realidad no era por nada, era simplemente para ver que la productora o la gente que le contrataba leía realmente el contrato. Qué bueno. Esto es verdad. Y ponía la casito el que lo lea al final, ¿no? Qué grandes. Un chino bebe gasolina desde hace 42 años porque cree que es bueno para la salud. ¡Chino! Siempre tienen que salir algún chino. Esa es famosa esta semana, la he leído. La he leído por ahí. Un anciano de 71 años en la ciudad de Chongqing, centro de China, bebe entre 3 y 4 litros de gasolina y queroseno al mes desde hace 42 años, que según él son buenos para la tos y los dolores de garganta, según informó el diario Global Times. Este hombre, que calcula haber consumido en este tiempo una tonelada y media de estos combustibles, defiende que estas poco habituales bebidas han sido muy beneficiosas para su salud, aunque este hábito le ha costado el rechazo de sus hijos. Los médicos confirmaron que la salud de Chen, que es como se llama este hombre, el chino Chen, es normal, aunque tiene los pulmones un poco inflamados. Las bujías creo que las tiene bien. Y dijeron que su cuerpo ya debe haberse acostumbrado al consumo de combustible como una adicción. Según cálculo del Global Times, la cantidad de combustible que Chen consumió en los últimos 42 años sería suficiente para recorrer 21.600 kilómetros en automóvil. Me dice usted. Prepárate. Ahí lo tenéis, chicos. Un yonki de la gasolina, como Daddy Yankee o el Alfa Romeo de mi padre. Dame más gasolina. O Teddy Bautista. Un Alfa Romeo con la música de Dame más gasolina es la mezcla perfecta. Pero, en serio, me cuesta creérmelo. No sé, pero yo no lo veo tan raro. Hay gente que se pasa 42 años comiendo hamburguesas, comiendo bifidus. No sé, eso, seguro que dentro de 42 años diremos bifidus. Si eso comer bifidus, diremos. Comer bifidus activo. Hombre. Hay gasolina esta que es ecológica, ¿no? La óptima o... ¿Sabes qué? Bueno, es así, claro. A lo mejor no sienta tan mal. Claro, esa es la normal para beber. Aquí hay a más de uno, entre los que me incluyo, cuando olemos comida de perro no apetece comerla. Y el olor de la gasolina a mí me ha tentado más de una vez. Eso hay que decirlo. Me sigue encantando. Sí, lo hablo de la gasolina, es que consume mucho. Los chinos con la gasolina la verdad es que son un poco raros. ¿Sabéis que allí no está prohibido, por ejemplo, yo lo digo yo, que me acojoné vivo una vez, yendo dentro de un coche, entramos a una gasolinera, ahí en China, abre el tío aquí en España paramos la música, desconectamos el móvil, paramos el coche, por supuesto. Pues bueno, ahí el tío con la música toda castaña, con el coche encendido y hablando por teléfono, ¿vale? Y echando gasolina a la vez. O sea, con el coche encendido. O sea, que todo el miedo que tenemos aquí en España de un montón de cosas. Y echando gasolina a la boca a un tío. Echando gasolina. O sea, que muchas veces la verdad es que aquí la gente tiene mucho miedo para todo. No te das cuenta de que por ahí, que en realidad esta gente, si se pusiera a parar, o sea, ellos son los que podrían en realidad cambiar un poco el ecosistema. Si son los que más consumen y toda la historia esta. Las bolsas de plástico. Sí, porque el Mercadona nos cobre a cuatro que somos aquí. Pues sí. Esa era la cosa que quería decir. Pero bueno, vamos a acabar con una última noticia. Haremos un especial China alguna semana. Vamos a hacer una última noticia y luego dejo para unas cuantas para después. ¿Te parece bien, Daniel? Venga. Claro. Venga. Dedican un museo al pene en Islandia. ¡Ole! ¡Ole! Se lo merece. Ya era hora. Y más en Tailandia. En Islandia. Y más en Tailandia. El Museo del Pene de Islandia. En Islandia, esa fue la que viste tú. Que exhibe falos gigantes de ballenas hasta los microscópicos testículos del ratón de campo. Hace un inventario de este órgano masculino en todas las proporciones y acaba de poner en su vitrina el primer ejemplar humano. El miembro más grande es el de un gran cachalote que pesa 70 kilos y mide 170 centímetros. Y además está ahí flotando en formol. En realidad, el pene completo podría tener 5 metros y pesar entre 350 y 450 kilos, afirma el director de tan extraño museo. Evidentemente, el animal del cual proviene pesaba alrededor de 50 toneladas. Oh, Dios. Todos los veranos, pues este museo solo está abierto de mayo a septiembre, unos 11.000 visitantes acuden a este establecimiento y la asistencia ha aumentado desde que un pene humano ingresó en la colección. Por cierto, que tienen 276 especímenes ahí puestos. Yo solamente se me ocurre una cosa, que es ir a este museo con tu novia. Tiene que ser un poco violento, ¿no? Porque te pones enfrente del bicho este de 170 centímetros, un metro 70, y tu chica suelta un ¡buah! ¡Qué grande! Y ves cómo se le abren los ojos. Y claro, tú ahí todo nervioso. ¡No, no! A saber luego cómo lo maneja. ¡No, no! Lo importante en esto es la maña. Sí, vale. Lo peor perdí es que diga eso si la llevas a la sala de los insectos. ¡Increíble! Por cierto, ¿hablaste ya de un insecto como era el micro Sochi? O... Macrustula Sochi. Era micro Sochi. Da igual, bueno, del insecto que contaste una vez que hacía cantaba serenatas con el pene. Para ligar, usaba su pene frotándolo con el abdomen y hacía el ruido. Era el animal más ruidoso de la tierra. Uh-huh. Exacto, así. ¿Cómo era? ¿Algo que decir, Santi, sobre penes? Yo creo que todos los monumentos que hacemos a los hombres, el género masculino. Ya está, el cliché es. No, pero es cierto, todos los monumentos que hacemos es un retrato del pene. Un simbolismo que tiene sobre el falo masculino. Por ejemplo, el Big Ben, el Pirulí de Madrid, no sé, todos los edificios. Sí. Tú ves aquí en Murcia, qué edificio. El Museo del Pene. La redonda de los cubos, por ejemplo. Totalmente. ¿Tú qué le ves ahí? La cresta del gallo. O la redonda del Ikea, a ver qué le ves tú ahí. Bueno, o la redonda de los penes. Eso lo hizo una mujer, seguro. Pero bueno, venga, es que Santi tiene ya toda su casa con arte falística. Por supuesto. Venga, vamos a dejar unas cuantas noticias para luego, Dani. Continuaremos con más noticias que nos trae Perdi más adelante. Aún nos queda un ratito aquí. De momento hacemos una pausa y vamos a escuchar un tema de un grupo que nos ha gustado siempre. Los delincuentes cicatrizando. Qué bonito. Y que cuando él me diga. Y levanta el ratón. Siempre busca la luz. Un amigo que siente con el alma los placeres de la libertad. Voy a hacer que te rías conmigo y otra vez. Ya se me fue la resaca y hoy me siento bien, porque llevo de lunares la corbata y eso es mucho para mí. Despierta y ríe, que ya se fue la luna. Sale la nube, yo tengo un dios que se la fuma. Deja herida, que el tiempo la cura. Cicatrizando voy por la acera de la locura. Por la acera de la locura. Ya me curé, estoy recién salido del taller. Llevo un traje nuevo, acabo de es en la flor. La vida puede ser un ave de oro que se escapa sin volver. Despierta y ríe, que ya se fue la luna. Sale la nube, yo tengo un dios que se la fuma. Y el caserida, que el tiempo la cura. Cicatrizando hoy por la acera de la locura. Por la acera de la locura. Con la piedra de mi bolsillo, yo te voy a hacer un castillo lleno de canutos de colores, pa' que vivas conmigo. Despierta y ríe, que ya se fue la luna. Sale la nube, yo tengo un dios que se la fuma. Deja herida, que el tiempo la cura. Cicatrizando voy por la acera de la locura. Sigue tocando el tambor. Aquí la pena siempre se cura. Sigue tocando el tambor. Por la acera de la locura. Sigue tocando el tambor. ¿Cómo se mueve? Venga, nos ponemos a seguir tocando el tambor. Y empieza esta sección que nos gusta tanto a todos, efemérides. Y que... ¡vamos con efemérides ya, hombre! ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo me gusta esto? Me parece que esto es full. ¡Ah! ¡Oh, yeah! Ah. Oh, yeah. Bien, efeméride, la sección en la que cada semana pues felicitamos cumple, felicitamos. Cuidado, que viene el tren, que viene el tren. Me ha pillado de sigue, lleno. Sigue, hombre, sigue. Felicitamos cumpleaños, felicitamos muertes también, que siempre hay aniversarios de muertes. Y es que tal día como hoy, bueno, hay buena, que buena. Primero vamos a felicitar a todas las Carmen, que hoy es el día del Carmen. Hoy es cuando sacan a la Virgen esta por allí, por Torrevieja. Y es un día festivo en todas las costas españolas, ¿no? ¿Suele ser así? Sí, felicidades a Carmen Marías, a Mari Carmenes. A Carmen Carmen. A Carmen Carmen, a Mari Mari. A Hombres Coche. También, a todo el mundo. Este es un chiste filólogo. ¡Oh, qué bien! Hombres Coche, qué bueno. Me ha encantado. No. Oh, vaya. En fin, el día del Carmen, pero han pasado muchas más cosas, ya que hoy, tal día como hoy, el 17 de julio de 1969, me encanta ese número, el Apolo 11 despegó de Cabo Kennedy para pisar la luna. ¿Os lo creéis? ¿Qué dices? El Apolo 11. Y es que siempre hoy es el aniversario. Ahí es donde estaba Tom Hanks. Ah, no, ese era Apolo 13. Viajaron para rodar la peli bastante. Fue un fracaso esa película. Oye, Apolo 13. ¿Qué más? Pues mira, hoy es el cumpleaños de Rita Barberá. ¡Oh! Aquí amigas tuyas, ¿no? Desde aquí les felicitamos, pero no vamos a regalarle ningún bolso lleno de embutidos. Mira que aquí tenemos embutidos, pero no, Rita. ¿Tú te imaginas que te diera una paliza de Rita Barberá? Te la podría dar perfectamente. Perfecto. O sea, tú imagínate que tú vas ahí, entras a robar a su casa y sales en bata. Y te pega una paliza que lo flipas. Vale. O sea, sería la... Es una mujer, tío, que tiene que ser muy fuerte. Si me muero sería la peor muerte posible. Para mí sería, creo que, la mejor paliza del mundo. Imagínate. La gozarías. Rita Barberá. Qué barbaridad. ¿Sabéis qué más ha pasado? ¿Qué pasa hoy? ¿El qué? Hoy ¿qué cumpleaños pasa? Mi amigo Stuart Copeland. Oh, madre mía. ¿Y quién es ese? Pues este. Hostias. Hombre que suena. Mejor batería de la historia. Pues sí, el batería de Police, hoy cumpleaños. Desde aquí le mandamos un fuerte abrazo, que seguro que nos está escuchando, vamos, segurísimo. La semana pasada vino aquí a Murcia. A Cartagena, a la Mar de Música. Stuart Copeland, gran baterista. También cumpleaños Will Ferrell, ¿sabéis quién es Will Ferrell? Oh, sí. El fresado ese de las pelis. El actorazo ese de grandes pelis como Patinazo a la Gloria, Semipro o la increíble Hermanos por Pelotas, ¿verdad, Santi? Madre mía, me encanta esa película. Will Ferrell. Pues hoy es el cumpleaños de tu actor. Pues nada, felicidades de mi parte y de la parte de mis pelotas. Hoy hay una... Cumpleaños de Will Ferrell. Toma ya. Feliz enamorado. Otro Qué feo que es. Hoy, tal día como hoy, también en 2003, nos fue Celia Cruz, la cantante de salsa cubana. Ya estaba mayor, la pobre. A mí me gusta mucho, sobre todo las colaboraciones. Así que desde aquí, pues, un recordatorio al aniversario de su muerte. Creo que se murió de sobredosis de azúcar. De salsa, ¿no? De salsa. Demasiada salsa en el kebab. Demasiado azúcar en la salsa. Como ella decía, lo loco se vive mejor. Ahora después escucharemos un tema de ella. Genial. Tralarí, tralarí. Bueno, ¿qué más? A ver, ¿qué pasó ayer? La muerte de Celia Cruz. Bom, bom, bom. No confundir con, no confundir con su familia, hoy. Esa, la de Tom Cruise. Y Google Plus. Penélope Cruz. Penélope Cruz. Primos lejanos. Yo creía que con lo de la salsa habíamos terminado con el chiste de... Sí, ese, pero se ha puesto perdido con la música. La culpa es de los polis. Siempre que Perdí y canta vuelven las mariposas al estómago. Of course. ¿Qué más? Mira, nos vamos días atrás. Esta semana, ayer, nació Rembrandt, pintor holandés. Sabéis que aquí hablamos siempre de cultura, así que desde aquí le felicitamos a este gran pintor, aún vivo entre nosotros, desde 1606, Rembrandt. Sí, vivo. Rembrandt no era el extremo derecho este del Ajax. ¿Qué más? Mira, ayer también fue el cumpleaños de Kempes, para todos los futbolistas. Hostia, Kempes. Ayer... Este era un golfo bueno, creo, ¿eh? Ajá. Y marcaba goles. Otra fecha que nos gusta, que vamos a felicitar porque seguro que nos escucha. Nació Terry O'Quinn. Es el cumpleaños de Terry O'Quinn. Locke en Lost. Locke, nuestro gran calvo. Yo me he quedado en Celia Cruz. Locke, pero me ha encantado descubrir que... Bueno, ayer fue el cumpleaños de Locke, pero es que antes de ayer fue el de Jack Shepard. Matthew Fox. Matthew Fox. El actor estadounidense. Nació Matthew Fox, luego nació este hombre, Terry O'Quinn. Y que nos vamos ya. Terry O'Quinn. También hay que decir que esta semana, esto es una gran fecha, porque apareció por primera vez, el mundo nos regaló el formato MP3. ¿Hoy? Esta semana. No, hoy no. Fue el antes de ayer. ¿Eso es el periódico, el mundo? MP3. El MP3 llegó a nuestras vidas para quedarse, la gente dejó de grabar. Ramoncín se puso serio ya con el tema. Nació el MP3. Y con un MP3 que estamos aquí y vamos a dar paso a qué, Dios mío, que me vuelvo loco. A las mierdas de Iker. Ay. Vamos, ay, Iker. Las mierdas. El microondas. Tu radio. Recombustión. Oh, que empieza. ¿Qué pasó, Ike Puti? Sí, amigo, estos son las mierdas de Ike. ¿Mis mierdas? La mierda de Ike, esas curiosidades que semana tras semana nos trae Ike, cosas asombrosas. Esto hay que decirlo, es lo mejor. Si quieres luego irte por ahí esta noche de mambo y ligar, estés donde estés, escuchando Pulsa en Elche, en Cartagena, en Murcia, en la Fuensanta, con tu tía Carmen, que hoy es el día del Carmen. Online. O ahora empieza a decir ciudades, venga. O con el hombre que bebe gasolina, con quien quieras. Online. Desde aquí, las curiosidades de Ike, las mierdas de Ike, ¿qué? Mira, hoy he cambiado ya mi dinámica, que era siempre o contar una expresión o alguna palabra, ¿no? El origen. A ver, pues ahora os traigo una historia que es el ahorcado español que salió vivo. ¿El ahorcado? ¿Cómo es posible, diréis? No lo digáis. Te pillaba. El San José, bueno, en español. Era Puyol. Carlos. No sé de qué me estás hablando. Es que a ti no te he hablado en ningún momento. Ah, vale. Corría el año 1802 cuando un soldado fue condenado a la pena capital por robo y homicidio. El juez ya en la Plaza Mayor dijo que iba a ser ahorcado esa persona, ese soldado, llamado Mariano Coronado. Eso se puede mirar, o sea, es cierto 100% lo que cuento. Y una vez ahorcado, creyendo que su alma había ya ido al cielo o al infierno, donde tuviese que ir, se bajó el cuerpo de la horca y las hermanas de la caridad se hicieron cargo del cuerpo, que iba camino del féretro cuando movió una mano. De repente ahí se llevaron la sorpresa. ¿Qué pasó? Volvió a la vida poco a poco y las monjas se encontraron con un dilema. ¿Qué hacemos? ¿Lo reahorcamos? Se preguntaron las monjitas. ¿Cómo se lo preguntaron? ¿Lo reahorcamos? No, sería así. Sí, más o menos. Algo así. Después de la sesuda reflexión, se decidió que había cumplido con la justicia, porque ya le habían ahorcado, que era el juicio pena. Que él tenía, la pena. Pero, ¿qué hacían? No podían volver a ahorcarlo, no había vuelto a hacer nada malo. Y aquí no acaba la historia. Después del se procesó al verdugo por considerarlo culpable de la vida de Mariano Coronado. Por haberlo ahorcado mal. Así es. ¿Estáis hablando de yogures? Coronado a tibia. Afortunadamente para el pobre verdugo, el juez concluyó que había hecho bien su trabajo y que la culpa pues residía en haberlo bajado demasiado pronto de la soga. Hombre, claro. Ah, pero ¿qué es eso? Para que veáis que te pueden ahorcar y seguir vivo. Qué bueno, es como una noticia perdida, pero de la de hace unos 1802. Años. La retro noticia. La retro noticia. O sea, este tal Coronado no murió y luego se dedicó a intentar ligar con todas las actrices de España. ¿No? Y a cagar a gusto como Carmen Machi. Lo que no conozco es a nadie que haya sobrevivido a la guillotina. ¿Tú conoces alguno? ¿Tú? No sé. Hay Tormenta, creo que estuvo ahí metido, ¿no? Sí, de hecho, estuve en una guillotina. Estuvo. Y nada, y cuando estaba cayendo la cuchilla. La cuchilla. La gilet. Aprovechó para afeitarse. Puse ahí la cara y le dio justo ahí el. ¿Recordáis que la semana pasada fue el aniversario de Gillette? Bueno, sí. Fue cuando. Sí, cierto. ¿Os acordáis que lo dije en efemérides? Sí. Pues Gillette era de la Revolución Francesa y se inspiró viendo. Bueno, ¿sabéis qué? La guillotina. Ah. El inventor de la guillotina murió guillotinado. Hombre. Esto es un dato real. Ah, sí. Y tú y que estudias historia lo deberías de saber. Pero que estudio. Pero si hubiera sido un buen inventor, hubiera probado el invento antes de hacerlo. Claro, o sea, claro. No hubiera inventado nada, hubiera muerto, ya está. A lo mejor mientras la cuchilla estaba ya clavándose, dijo, ¡oh, no! ¡Lo patento! ¡Qué bueno! Que mis hijos por lo menos tengan dinero. Sí. ¡Vamos, Robespierre! Tengo ganas de música, Dani. Yo también tengo ganas de música. Como he dicho antes, hoy es el aniversario de la muerte de Celia Cruz. Desde aquí vamos a poner música suya, que siempre nos alegró. A nosotros nos gustaba mucho Celia Cruz. No, esto no lo digo por decir, es verdad. Y que a lo loco se vive mejor, ¿lo sabías? ¿Con petinto o sin petinto? Siempre con petinto. A lo loco es una frase que está de moda, que está de moda. Y se escucha en todas partes y a todas horas, es la frase preferida de la buena sociedad. Y aunque usted no se lo crea, contagiado me dirá, ¡hala! ¡A lo loco! A lo loco, Celia Cruz. ¿Recordáis esa gran película, Petinto? De mis favoritas españolas. A ver. Ya puedes hablar, Perdi. Probablemente una de las mejores películas españolas de la historia. Digo, ¿por qué este hombre es mudo de repente, eh? Es que estaba hablando hacia adentro, no te has fijado. Bueno, y como siempre digo, de buena música. ¿Qué subieron? A mejor música, entre comillas. Hay Tormenta, que viene preparado para cantarnos a lo loco. Hola, chicos. Hola, teleoyentes. ¿Qué quiere decir entre comillas? Ya lo explicaré yo otro día. Bueno, yo os vengo... ¿Te quedas solo, Aitor? ¿Qué pasa? Porque yo soy así, soy... ¿Qué moreno vienes, Aitor? Gracias. ¿Dónde has estado? En el metro. Nada, yo vengo a contaros aquí las cosas que me pasan durante el verano, que voy analizando, a la gente le pasa muchas cosas, la gente se pone morena, las parejas se separan. Es cierto, en verano sabéis que es cuando más separaciones hay. De perros y de amos. No, también, pero yo vengo a hablar de que las parejas rompen, las chicas dejan a los chicos. Las chicas con los chicos tienen que estar. Bueno, eso es otra canción. Hay Tormenta, que nos trae su tema, viene aquí con la guitarra en directo. Con corbata. Lo hace aquí a pelo. Oh. El último tema de la temporada, Aitor. Y. Aitor, que nos despedimos ya, que hasta septiembre no te vemos el pelo. Qué suerte. ¿Vas a dar? ¿Tienes gira por ahí preparado algo? Sí. Tengo la línea 2 y la 3. Me han dicho que puedo tocar todo lo que quiera. ¿Dentro del autobús o del metro? Y además, aquí en Murcia, que han puesto tranvía, estoy encantadísimo. Si estás en la parada de Marina Española. Ahí tocando. ¿No vas a tocar con tu amiguete? ¿Con Felipe? Sí. Bueno, yo siempre ahora me acompaña a todos sitios. ¿Está aquí? Estoy aquí. Hola, Felipe. Hola. Pero cada vez quiero que cante menos porque me quita a las groupies. Y me quedo con los billetes. Antes tenía a mi madre esperándome en el backstage y ahora mi madre el tupper se lo da a él. Aitor, pero bueno. Felipe, Aitor, cuando quieras nos vienes con la canción y que te deja ya el silencio absoluto para ti. Bueno, esta canción se llama Te va a dejar. En verano. Hay tormenta. Ajá. A mi novia le ha dado por hacer windsurf. Te va a dejar, pues mi novia se va a mojar con sus compis del curro. Te va a dejar, conocí una chica y hemos empezado ahora en verano. Te va a dejar. Llevo 3 años con novia y bueno, no sigas. Te va a dejar. Todo el mundo sabe que la vida es corta, pero para cansarte de alguien sobra. Todo el mundo sabe que somos muchos para quedarte only con one. Y ahora viene la parte marchosa. Venga. Si te quemas en la playa, te va a dejar. Si te pilla mirando un toles, te va a dejar. Si se te olvida echarle sal, te va a dejar. Si vas a dejarla tú, se adelantará. Si escuchas el microondas, te va a dejar. Si discutes un poquito, te va a dejar. Si no te lavas el pito, te va a dejar. Si miras al socorrista, ¡corre, corre, corre! Me ha apuntado en el gym. En el... Bueno... Ahora viene la parte de las chicas. ¿Entendéis la parte musical? El concepto. Sí, el concepto. El Pimpinela concept. Ok. Me he apuntado en el gym a spinning y a pilates. Te va a dejar. Me he hecho las ingles brasileñas para ir al pueblo. Te va a dejar. Qué simpático Luisjo. Ojalá lo conocieras. Es muy agradable. Te va a dejar. Llevo 3 años con mi chico. Y bueno, no sigas. Te va a dejar. Todo el mundo sabe que la vida es corta, pero para cansarte de alguien sobra. Todo el mundo sabe que somos muchos para quedarte only con one. Si te dejas entrecejo, te va a dejar. Si se te olvida vuestro día, te va a dejar. Si te chispas con sangría, te va a dejar. Si vas a dejarla, tú se adelantará. Si escuchas el microondas, te va a dejar. Si no te lavas el pito, te va a dejar. Si te pones morenito, te va a dejar. Este verano estarás solo, solo, solo, solo, solo, solo. Joder, me he puesto muy triste. Gracias. Gracias. ¿Y qué digo yo? Aitor, probablemente la mejor canción que has hecho nunca. Bueno. Aitor, de verdad te lo digo, probablemente la mejor canción que has hecho. Sí, a mí me ha encantado también. Aitor me sorprende un montón cada vez que lo traigo. Ay, qué grande, por favor. Si no fuese por los osos que eres entre canción y canción, serías un genio. Ay, ahí en los espectáculos me dicen siempre, no hables, no hables, no hables. Oye, Aitor, pero esto es auto... ¿Cómo se dice? ¿Te ha pasado a ti? ¿Te ha pasado a ti? Todo lo que hago es autoayuda, sí. Me lo dice el psicólogo. Incluso lo de las ingles brasileñas cuando se va al pueblo. Sí. Bueno, eso me lo han contado. No, en realidad eso utilizo todo esto como terapia para todo lo que me pueda pasar. Yo me prevengo. Que prevenir, como bien sabe mi amigo Felipe, es venir antes. Bien, Aitor, más adelante vamos a seguir contigo. Este tema nos ha encantado. Los billetes van a caer con este tema. Quien haya estado en directo escuchándolo, seguro que le ha molado. Realmente esta es muchísimo mejor que la que quería poner como canción del verano. Claro. ¿Qué viene después? El verano no es nada comparado con esta. No, la verdad que no he recibido ni un cheque, ¿no? La de la cremita. Pues muy bien, Aitor. Para el verano. A ver si llega el día en que te busco en Google y te encuentro. Y a quien encontramos siempre en Google es a Perdi con su Wikipedia. Yes. Esa información que hoy nos va a hablar de Google. Eso es. Esto es Meta Google. Meta Google. Y que méteme la Wikipedia. Microondas, tu radio recombustión. Que viene el jefe, que viene el jefe. ¡Ay! ¡Ay, que viene el jefe! Mira, ha pasado el jefe aquí de la cadena, Luisjo. Hola, Luisjo, ¿qué tal? No soy jefe ni en mi casa, muy buenas. Hola, Luisjo. Buenos días. Luisjo, que se ha sentido aludido, como escucha el programa ahí en directo desde la otra sala. Más bien. Y aturdido. Ahora que está tan de moda. Y arrepentido. Bien, ¿no? Hay que, muy bien. Perfecto. Hay que decir que antes de terminar esta temporada, no sabéis el peso que me quito de encima. No van a volver a venir denuncias ninguna. Luisjo es el hombre que un buen día le dije, ostras, ¿has escuchado a estos mindangos haciendo esto? Y dice, venga, vamos a meterlos aquí. Así que de aquí les damos las gracias públicamente. Luisjo. Gracias. Enseguida nos vamos ya de vacaciones. A vosotros por traer ese aire fresco los sábados por la mañana, esa chispa surrealista, semipatética. En fin, lo tenéis todo, tío. Qué buena descripción, parece un crítico de radio. Qué bueno. Hay cuatro sobres cerrados ahí en el despacho cuando... Con cuatro bombas. cuando vayáis... Con Antrax. No, cuatro sobres, simplemente. Es nuestro regalo. Cuatro sobres. En serio, no, o sea, muy divertido. La apuesta ha salido bien. Estamos muy contentos en la radio con el programa, con todos los miembros, casi todos los miembros. lo mío es por el olor, lo siento. Yo me operaré. Lo has dicho tú, yo no. Y nada, que muy bien. Te he visto mirarme el sobaco. Yo no te miraba a ti. No lo huelas. Luisjo, danos un poco de envidia. ¿Dónde te vas estas vacaciones? A ver. Bueno, ahí hay varios sitios. Benidorm, Brasil también. Ay. Bueno, Brasil también, ¿sabes? Benidorm primero. De camino. Intentaré tomarme un helado ahí en Torrevieja. Claro, me han dicho y tal. Y nada. Muy bien. Que os deseo feliz verano a todos. Que espero que en septiembre volvamos todos con fuerza, ¿no? Y que seguiremos apostando por este programa. Que ahora mismo es el top de Pulsa Radio. Gracias. Máxima audiencia, el microondas. O sea que muy bien, muy bien. Ay, Luisjo, qué feliz nos hace. Enhorabuena, también. De verdad que yo estoy muy contento con vosotros. Y la audiencia quizá no tanto, pero vamos, que me da igual, ¿sabes? O sea, yo estoy contento. Con tal de tener a un oyente y que sea el jefe feliz. No basta. Y más si luego te da cuatro sobres. Increíble. Que lo he dicho, oye, que feliz verano a los cuatro y nada, que nos vemos en septiembre, ¿vale? Bien, feliz verano, Luis. Gracias, Luis. Chicos. Un abrazo para Luis. Siempre, Luis. Que se va a seguir con sus controles. Súbeme el sueldo. Y seguimos con la Wikipedia de Perdi. Sí. Esa información que nos trae siempre verídica. Aquí todo es verídico, todo sí. Es cierto. Información de la buena, hoy nos va a hablar de Google. Sí, hoy os voy a traer, os voy a hablar de la página web que nos salva la vida todos los días. Y no me refiero a Sexolé. Me refiero a Google, yeah, chicos. Hamster. Y siempre es hamster. Pues sí, como siempre, sabéis que esta sección es la que queremos que la gente luego hable en Twitter, hable en Facebook. Sí. Que mire a ver, porque voy a meter luego una mentira sobre Google, pero eso será después. Primero vamos a hablar un poco sobre lo que viene siendo Google. Larry Page y Sergey Brin se conocieron en 1995 cuando tenían 24 y 23 años respectivamente en un acto organizado por la Universidad de Stanford, que para quien no lo sepa es probablemente la universidad más pijotera de Estados Unidos. Ambos tenían un objetivo en común, conseguir información relevante a partir de una importante cantidad de datos. En enero del 96 iniciaron su colaboración en un buscador llamado BackRub, que pasa a denominarse después en el 97 Google. Término que se usa, atención Santi, tú que eres matemático. Yo lo sé. Término que se usa para referirse al número representado por un 1 seguido de 100 ceros y cuya ajá. Simbología conecta con la idea de buscar algo concreto en un mar de datos. Ese, además, es el número, uh-huh. Es decir, que tiene nombre, ¿sí? Al que se le ha dado nombre, el más grande, el número más grande que un nombre. Que también es el mismo número de la cuenta corriente de esta gente. Oh, ok. Al principio la verdad es que tuvieron muchos problemas para conseguir dinero. Estaban trabajando ahí en la universidad, en sus dos habitaciones, que según he leído con solamente 4 gigas de memoria. Y hasta que un hombre, que es cofundador de Sun Microsystems y vicepresidente de Cisco, les firma un cheque de $100,000. Ya empiezan a invertir más y en el 99 hay 2 ávidos inversores que invierten 25 millonzacos al ver el increíble potencial de Google. En el 2000, Google comienza su expansión ofreciendo el servicio Directorios Google, primera extensión al buscador original. En el 2001 llegan Google Imágenes y un año más tarde Google Noticias, que siempre, como digo, siempre nos salvan el culo en algún momento del día. En el 2002, Yahoo mete un poco la pata. Por aquel entonces, Yahoo era el líder indiscutible en búsquedas. ¿Os acordáis, verdad? Cuando Yahoo era lo único que había prácticamente, a donde todo el mundo iba. Yahoo y el chat de Terra. Y el chat de Terras y Licos. Sí, el Licos. Chat de Terra y el ya.com. Yo era lo ya.com. Cuando me metía en internet, digo, ¿qué hago? Ya.com. Solo pues, estaban esas páginas. Sí. Google entonces no era nadie y Yahoo, que como digo, era el líder indiscutible, firma un acuerdo para optimizar su servicio basándose en Google. Pero el problema es que en Yahoo aparecía Powered by Google. Es decir, que era Google en realidad el que estaba buscando. Entonces la gente empezó a conocer a Google.com y se dieron cuenta que era mucho más sencillo y directo que Yahoo. Otras de las extensiones que nacieron en esos años fueron Gmail, Google Maps y Google Earth. ¿A quién no le ha salvado Google Maps? O sea, es como, tengo sí. que buscar algo, Google Maps. En 2006, Google compró YouTube, o YouTube, como lo queréis llamar, por más de, agarrar los pantalones, $1,650 millones. Después del... Esto lo compraron después del fracaso de Google Videos, que eso fue uno de sus sí, fracasos. Sí, video.google. Pero no es el único, ha tenido varios fracasos más durante todo este tiempo, como por ejemplo Google Respuestas, Google Televisión o su red social profesional Orkut, que ni os suena porque así de bien le fue. Eso sí, el número de éxitos es mucho mayor al de fracasos. Uno de los últimos, el sistema operativo Android. Que sí, amigos, vuestro smartphone probablemente funcione con un sistema operativo de Google, ni siquiera lo sabéis. Otros éxitos han sido su navegador web Chrome, la aplicación para leer libros, Google Reader o Google Docs. La última aventura de Google, y por la que realmente estamos hablando aquí, es porque ha aparecido Google Plus, una red social destinada a luchar frente a frente con Facebook a nivel mundial y, por desgracia, con Twenty en España. Oh. ¿Y qué? Oh. ¿Qué me quieres decir? No, que lo estaba pensando el otro día y digo, pero ¿para qué se ponen ahí con tanto complemento, tanta cosa nueva? Si lo que va a triunfar es si llega a existir algún día porn Google. Google porn. Así, Existirá. Hace poco Dani tuvo la idea de su vida, que era llamar Popeye a un a mi hijo. A un gimnasio, lo dijiste aquí, y seguramente hay alguien ya rico por culpa tuya y tú, y que acabas de decir tu idea millonaria, sí, que Google. Era Google Porn. Poco a poco lo estamos cagando, ¿eh? Sí, a lo mejor vienen por la puerta y te compran la idea. A nosotros no nos da dinero el microondas, pero estamos haciendo ricos a unos cuantos. Nos escucha. Bueno, chicos, algo que son las condiciones laborales de los trabajadores de Google, que tienen Google, que tiene más de 10.000 empleados a nivel mundial. Eso es una pasada. Una de las maneras de estimularles es permitirles utilizar el 20% de su tiempo laboral en pensar y desarrollar nuevos proyectos. Y el resultado de esta iniciativa es la creación de cosas como Gmail, Google News, Google Noticias y el AdSense. Esas son ideas de los trabajadores. De hecho, la compañía asegura que más de la mitad de sus proyectos se originan en ese 20% del tiempo libre. Además, Google gasta en torno a $72 millones al año en dar a sus trabajadores dos comidas gratuitas al día. O sea, quiero decir que trabajar en Google mola. ¿Y por qué no te vas para allí? Las veces que he echado el currículum. ¿Qué haces aquí trabajando? ¡Tanto mola! Las veces que he echado el currículum ahí. En Google van, yo los he visto que van con patinetes y van ahí con monopatines. Y pelotas de esas que dan salto. Pensaba que eso era en el Carrefour. ¿Tú te imaginas ahí un trabajador ahí, no sé, serio, cabreado, un día malo yendo en patinete y saltando? Claro. Ahí jodido. No, odio mi trabajo. Y esto. Y todo de los colores de Google. Todos los colores de Google, que ¿verdad? Parece un poco la bandera esta, ¿no? ¿Qué dices? Si son cuatro colores. Son solo cuatro colores. Santi, ha dicho Perdi que empezaron, los inicios fueron duros, no tenían un duro. Y yo siempre que veo la portada de Google digo, joder, cuatro colores, venga. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué es? Realmente es para optimizar más la página y que vaya más rápida la búsqueda. Porque, por ejemplo, eso es lo que la gente decantó a Google por Yahoo. Porque Yahoo, en la misma página, tiene lo de las noticias, tiene un montón de cosas. Sí, sí. Y eso hace que la búsqueda sea un poquito más lenta. Pero optimiza la búsqueda, así que Google… Google optimiza. ¿Estás seguro? Es que ¿sabes lo que pasa con Google? Que muchas veces también, la verdad es que nos podría manipular de una manera increíble. Porque nosotros siempre nos fiamos de lo primero que sale en Google. Siempre. Sí, eso es cierto. En realidad, mucha gente que aparece ahí es porque paga, que no se olvide. Bueno, ahí lo que me encanta de Google siempre es la portada que te ponen, que cada día es diferente. Los doodles. Yo me imagino, sí, doodles. Yo me imagino a la gente ahí trabajando el 20% de su tiempo. Es un que... chino el que lo hace. Ah, sí. Que bebe gasolina. Se dedica a eso exclusivamente. Pobrecito. Y es un máquina. Pues ¿lo mira. ¿Lo dice en serio? Sí. Yo lo he visto, me he informado y eso, porque me molaba su estilo. Ajá. El que se llama Doodle, ¿no? Son doodles. Hay veces que lo hacen pues así, por un poco digitales, bueno, no sé cómo, qué poca idea de informática tengo. De estos que son como juegos y tal, sí. Una vez pusieron como un Pac-Man por el aniversario del Pac-Man. Uh-huh. Y resultó que, bueno, la gente cuando se metía en la página principal veía el Pac-Man ahí, se ponía un poco a jugar así en este juego interactivo con las letras. ¿Minijuego? Y se podían a lo mejor tirarse ahí 30, 60 segundos. Eso le dio a Google un montón, millones y millones de pérdidas de dinero, ¿sabes? ¿Por los trabajadores? No, porque eran segundos que entretenían a los clientes y no entraban a donde está la publicidad que tiene. Sí, muchas veces, sí. Pues otra cosa, hace unos días también fue el aniversario de Gibson Les Paul, de las guitarras eléctricas y tal. Y pusieron un doodle que era una guitarra, no sé si os acordáis. Sí. ¿Lo sí, viste? Sí. Pues en Twitter... fue hashtag a nivel mundial, fue el número uno. Después. Y la gente escribía canciones ahí. Es decir, tú te metías en Twitter y te podías meter en páginas que te enseñaban a tocar, por ejemplo, Bohemian Rhapsody de Queen. ¿Cómo tocarla en el doodle de Google? Increíble. Qué bueno. Bueno, ahora voy a decir, Dani, como siempre, voy a decir tres cositas. Una de ellas es mentira sobre Google. Y tenéis que ser vosotros, mindangos, que nos estéis escuchando. En nuestro Twitter, @ el microonda -bajo. Que la gente está escribiendo, por cierto. Que nos vamos ya a redes sociales a ver qué es lo que está pasando en la red. Perdí. La gente que escriba ahí en Facebook o en Twitter y que nos diga a ver la que es mentira, ¿vale? La primera, chicos. El interfaz de Google, es decir, esa pantalla que aparece al principio, se encuentra también en idioma Klingon. Para los no frikis, se trata del idioma propio de la saga Star Trek. Esa es la primera. O sea, la primera, la interfaz de Google también está en el idioma de Star Trek. Empieza fuerte. La segunda, el verbo Google existe. Algo así como buscar en Google, googlear. Google. Fue admitido oficialmente por el diccionario de Oxford en el 2006. Es decir, el verbo Google existe en inglés. Y por último, Larry Page, que es uno de los creadores, es un amante del fútbol y es propietario de Los Ángeles Galaxy, donde juega Beckham y el Madrid, por cierto, juega esta noche contra ellos. ¿Cuál de estas tres es falsa acerca de Google? Perdí, un repaso rápido. Un repaso rápido sería la primera, que la interfaz de Google también está en el idioma de Star Trek. El segundo, el verbo Google existe en inglés, que significa buscar algo. Y por último, uno de los creadores es el propietario de Los Ángeles Galaxy, el equipo de Beckham. ¿Cuál de estas tres es falsa? @ el microonda -bajo. Nos vamos a hacer el repaso cibernético. Es complicada, sí. Yo, para mí que las tres son ciertas. @ el microonda -bajo también en el Facebook. ¿Y qué redes sociales? Redes sociales. No, what can this for? Facebook, welcome channel. Now shine the lights. Yeah. Yeah. La red. redes sociales, un poco repaso tuitero y Facebook, así rápido. Vamos a mandarle muchísimo ánimo y amor a Lioli, que nos escribe en el tuit del microondas, que nos dice que está haciendo deporte mientras nos escucho. Así que desde aquí, muchísimo ánimo, sigue así, que llegas a la operación bikini seguro a tiempo. Decirle, también nos dice que le digamos a Aitor que ella nunca dejaría. Y luego nos deja como un simbolito así, que es un... Esto lo estoy haciendo con las manos, ¿me veis? No. Una V y un 3. Una V y un que parece un pene, no lo sé. Otra gente podría decir útero. Que es un corazón. Yo creo que es el útero vaginal. También David, que nos dice... Voy a cambiar un poco sus palabras. Dice, nada, lo voy a decir. Tengo cacota y me estoy aguantando por escucharos. Claro que sí, hombre. Un fuerte abrazo para ti y enseguida te vas. Hay que decir que Ike... Lo voy a decir, ¿sabes? Dice, antes acaba de decir pene y no quería decir ahora mismo cacotas. Tío, no lo digas más, por favor. Cacota. Hay que decir que aquí más de uno se está haciendo cacota también. ¿No? Es lo Yo que no. tiene la bebida energética. La bebida energética de resaca. Bueno, pues... recordaros que podéis escribirnos lo que queráis. Vamos con los tweets que más nos han llamado la atención últimamente. ¿Quién empezaba, chicos? ¿Puedo empezar yo? Santi. Venga, iba a empezar yo. Yo voy a comentar un par de tweets de un amigo que se llama Chexperit, arroba Chexperit. Buenísimo, tienes unas ocurrencias muy ricas. Uno, por ejemplo, es: ¿por qué el César llevaba sandalias? Porque era Julio. ¡Oh, qué bien! Otro. ¡Qué chispa! Anuncio de compresas. Entre comillas. Estoy feliz, aunque hoy esté en uno de esos días en los que me sangra el conejo a borbotones. ¡Dios! ¡Joder, tío! ¡Dios! Por favor, Santi. Es humor buenísimo. Sí. A los cacotas. Otro y me voy. Venga, sí. ¡Que me voy! Ricky Martin sale del armario y ni rastro de la niña, del perro y la mermelada. Es un concepto. ¿Y qué? Joder, la mermelada. Bueno, yo tengo unos 5 o 6 que los voy a soltar, vamos, porque... ¿Por qué te apetece? Que, sí, claro, hombre. Vamos a ver, ¿os acordáis que... la semana pasada fue cuando Alonso por fin ganó, ¿no? ¡Ganó! Sí. Que ya iba siendo hora, aunque para mí que pierda siempre, ¿sabes? Pero bueno, fue Tete en el Twitter. Oye. Tú. Bueno, pues una... John Nieve puso: adelanta a Alonso a Hamilton. Lobato eyacula gasolina Super 95. Es verdad que Lobato es asqueroso, tío. Yo creo que es lo peor. Con perdón. Sí, puede ser que yo odie a Alonso por culpa de Lobato. Mucha gente. ¡Increíble Magic! ¿Sí? Magic. ¡Madre mía! También leí uno, no recuerdo ahora mismo de quién era. Era no bostecen, se lo pueden perder. En vez de... No, era lo que decía, no parpadees. No parpadees. Eso lo hice siempre antes de empezar. Sí, pero vamos que... Luego no te meten publicidad. Mira, la Fórmula 1, esto es otra. Vamos a hacer un día un especial rajando la Fórmula 1. Que, por favor, qué paliza. ¿No me estabas pinchando? Sí, era yo, hombre. Vale. Venga, otro de lo de Fernando Alonso. Okay. No me gusta la Fórmula 1. Ponía: ¿por qué es Fernando Alonso trending topic? ¿Le ha crecido el cuello? ¿Más? Imposible. Eso, it's Nadia Beach. It's Nadia Beach. Que Beach, sabemos todo lo que significa. Cochina. ¿Os acordáis? Bueno, ¿cuándo fue el...? Me vais a pegar por esto. Fue el día 11 cuando hicieron lo del partido de España, ¿no? Sí. El de la final. Uh-huh. Pues joder, sin mi escudo puso: atención, spoiler, gana España con gol de Iniesta. De eso hubo varios, ¿eh? ¿Sí? Sí. Que bueno, pues yo lo escuché por la radio otra vez el partido entero. ¿Tú sabes lo aburrido que es escuchar el partido entero sabiendo que va a marcar Iniesta en el minuto 116? ¿Escuchaste por la radio? Que va, tío, da un gustazo. No sé, escuché un resumen. Yo sé de uno que vio el partido por primera vez. No. Llegó tarde a ver el partido del Mundial. Nuestro amigo este, el del examen de alemán. Sí, es que tenemos un amigo en la carrera que le gustaba llegar una semana tarde a los exámenes. Una semana. Bueno, yo tengo alguna. A ver, perdí. Yo tengo algún tuit porque hay una chica que nos ha robado el corazón a la gente del microondas. Es murciana y se llama Raquel Sastre. Complica. ¿Verdad que os gusta? Hombre, sí, me gusta. Me encanta. Ayer estuvo en Alicante, creo. Ayer estuvo, actuando. Sí, estuvo, es una monologuista y bueno, su Twitter es Raquel Sastre.com. Y bueno, voy a decir tres de sus tweets que la verdad es que tiene una verborrea tremenda. Oh. Por ejemplo, dice: creo en el amor sobre todas las cosas. Sobre la cama, sobre la estantería, sobre el sofá, sobre el suelo, sobre todo. Otro que me encanta. Demostrado, los de izquierdas usan Twitter y los de derecha las urnas. Y por último, uno que puso ayer, la muy pájara. Los padres que visten a sus niñas de 10 años con minifaldas y camisetas de leopardo declaran a Hacienda lo que ganan con ellas. Madre mía. Bueno, este es duro. Raquel Sastre com. Raquel Sastre, un saludo para ella. Nos vamos ya a publicidad, hacemos una pausa para todos aquellos que tengan cacota, que no vayan manchando por ahí. Uy. ¿Y qué? Méteme la publicidad. Tiene para el Popoch. Combustión. Estás escuchando El Microondas, tu radio recombustión. Oh yeah. Sí, señores. Esto que empieza ya es el Meándose Fuera. Empezamos la sección Meándose Fuera de la semana, Dios mío. ¡Yo juego! ¡Voy a ganar! Ya sabéis, muchachoides, vamos a hacer un repaso de esas leyes absurdas y algo idioticas que aún perduran y que siguen vigentes en algunas partes del planeta. Leyes que todavía existen y que son, como siempre digo, auténticas y verídicas. Aunque parezca mentira, querido telespectador, todo lo que escuchas aquí en el microondas es cierto. Teleoyente. Me gusta. Lo único es que somos tontos, pero todo lo que decimos es de verdad. Y además desde el corazón. Sí. Aquí estamos todos bailando como locos. ¿Cómo se nota que es el último programa de la temporada, Dani? Es cierto. Bueno, y que me toma un Monster. Venga, a ver. Publicidad. Vamos, ya sabéis que podéis comentar cualquier ley que estemos hablando aquí en arroba el microonda guión bajo. Vamos con las preguntas, con sus signos de interrogación incluidos. Recordar, intentar responder desde el corazón, como siempre digo, y desde el raciocinio, por favor. Intentar dar con la respuesta correcta, ¿vale? Vamos con la primera ley. Déjame que me concentre. ¡Ay! Vale. Venga. Hecho. Cacotas. Sabéis, chicos, que de donde más saco leyes es de Internet. De gracias a mi amigo Google, claro que sí. Pero sí, en Estados Unidos es donde más leyes hay aún que perduran. Leyes estúpidas o curiosas. ¿A quién llamas estúpido? ¡Es tú, estúpido! Venga, nos vamos a Alabama. ¡Alabama, Estados Unidos! ¿Dónde? Encontramos una ley que prohíbe. A ver, empezamos. Venga. A. Jugar a dominó con tu abuelo el domingo. B. Jugar a street poker con tu abuela. Perdona, ¿qué prohíbe? ¿Qué prohíbe? Vale. Jugar a dominó con tu abuelo el domingo. Jugar a street poker con tu abuela. O la última, obligarle a tu abuela a comerse una ficha de dominó. ¿Quién empieza, Daniel? Pues quien tú quieras. Esa es fácil. ¿Empiezo yo? Esa es fácil. Voy a decir la de street poker. Ah, claro. Voy a decir la de street poker porque a mí me gusta mucho. Pero Dani, jugar al street poker. Yo odio a Bernie. Odio a Bernie porque como se sienta al lado tuyo siempre te mira la respuesta. No, ¿las tienes? Las respuestas tengo que decir. Yo las tengo aquí redactadas, pero solo sé yo la que es verdad. No las pongo para que no. La que yo. Se la tiene que inventar todavía. Vale, yo también digo street poker porque es que la demás. No las marco. El dominó es típico del Spanish. No. Jugar a street poker con tu abuela, Perdi y Santi dicen que no se puede. ¿Y qué? Yo voy a decir jugar al dominó con el abuelo. El domingo. Era el domingo. Exacto. Vale, porque allí son muy competitivos todos. Y quien pierde saca pistola. Y siempre van a pitos. Muy bien. Pues el que se lleva el puntazo de hoy y por tanto va en primer lugar para que le invite luego a la cañeja, sí que no. ¿Qué? Se puede en Alabama jugar a dominó los domingos. Lo del abuelo lo he puesto ahí para que un poco. ¡Oh, Dios mío! Pero vamos, ni con el abuelo, ni con el padre, ni con nadie. No se puede jugar a dominó los domingos. De hecho, veréis que, no sé si os habéis dado cuenta, pero llevo muchos programas tratando leyes que no se pueden hacer los domingos, como tirarse en paracaídas si eres soltera, pero ir a pescar, ¿verdad? Cosas los domingos. No sé si lo tienen como sagrado. Algunos estados que son muy católicos, al igual que los judíos, pues por ejemplo tienen el sábado como un día ¿Era que no se podía sacar un moco? No, No te puedes circuncidar. El sábado, no, no. Era lo que dijiste, que solo se podía hacer una cosa, ¿o no? Sí, no me acuerdo, creo que era rascarse la nariz para los judíos, sí. Y no se puede jugar al dominó. No, no, era del moco. No. Venga, muy bien, Ike, el primer punto. Con Alabama no se puede jugar a dominó con el abuelo. ¿Y qué paga? A dominó el domingo. Hey, Lexington, Kentucky. Hay una sorprendente ley aún vigente que prohíbe a sus ciudadanos, a ver, A, comer con los dedos en McDonald's, ¿sí? No se puede, en Lexington. B, bailar reggaetón en discotecas y pubs. Me gusta. O C, llevar un cucurucho de helado en el bolsillo. ¿Quién quiere que empiece, Daniel? A ver, pues... You. ¿Santi? Pues yo creo que es la del cucurucho del bolsillo. El cucurucho de helado no se puede llevar en el bolsillo, ¿verdad? En Kentucky, claro. Vale. ¿Y qué? Kentucky Fried Lógico. Chicken. Yo diría lo mismo porque una vez ahí en Torrevieja, es verdad, fui a la heladería que tiene allí Dani y yo salí con un cucurucho para no pagarlo ahí, me lo metí en el bolsillo y era lo peor que se podía hacer. Yo creo que estaría bien que aquí en España tampoco se pudiese hacer. Yo creo que va a ser, a ver, la primera que te la lea, comer con los dedos en creo que va a ser esa, porque a lo mejor es que no se puede comer con los dedos en ningún sitio y tú has puesto el material para pillarnos. Esa es un poco lógica, pero este punto se lo lleva a Ike, que sigue en cabeza con yo, dos puntos. Yo. Y Santi. ¿Y esto? Que ahora mismo tengo voz de Constantino Romero. De hombre. Ike y Santi, no se puede llevar cucurucho telado en los bolsillos. Ok, McCain. No se puede, no se puede. Por ley. Y por tonto. ¿Llevas un cucurucho? Pues nada, castigado con ley. Algo habrá pasado, alguna movida o algo habrán tenido allí que habrán decidido poner. Porque así te pierdes el final, que es lo mejor. Te lo dejan en el bolsillo y el chocolate ese concentrado que rico. No hay que ir al final ahí. Coger el cucurucho y pegarle ese bocado que le pega al cucurucho por abajo y luego empieza a soplar. Yo a veces lo mejor. La dieta del cucurucho. A veces me equivoco. Eso para mí es la dieta del cucurucho, sí. Yo una vez me equivoqué y inventé la cerbatana. Pero con helado. Muy divertido, pues en verano. ¿Salió todo? Sí. Toma bola de lata. Columbia, Pensilvania. Oh. Está determinantemente prohibido. Prohibido. Banned. A ver, ejercer presión sobre un globo y de esta forma provocar este sonido agudo en la calle. Sí. Ejercer presión sobre el globo. B, asistir a un concierto de música clásica con un aparato de estos de reproducir flatulencias. Sí. Peos. O C, comprar un disco original de Teddy Bautista. ¿Quién quieres que empiece, Daniel? A ver, Santi. Otra vez. Toma, cabrón. Voy a ganar. Yo creo que va a ser. Debería ser lo último, la de Teddy Bautista. De hecho, no sé si tiene disco. ¿Tiene disco? Sí, hombre, claro, con los canarios. Oh, qué rico. Santi, esa la he puesto para que elijáis entre las otras dos. ¡Jolín! Yo voy a elegir la primera, Dani. Yo la segunda. La de. A ver, Santi, asistir a un concierto de música clásica con un aparato de reproducir flatulencias. Sí. Y ejercer presión sobre un globo y hacer el ruido ese tan molesto. El sonido agudo, ¿vale? ¿Y qué? Yo creo que te diría también lo del concierto de música clásica. Uy, qué. De hecho. Ay, lo ha dicho Ike, eso es que no. Bueno, de hecho es que yo una vez fui a un concierto de música clásica y hice el canon de Pachelbel con el culo. ¿Lo podías reproducir? Era en versión Macala. Ahora limpias el micro, ¿sabes? Que nos vamos hasta septiembre. Yo cuando estuve el jueves ahí haciendo el monólogo, tenía preparado o el monólogo o 40 minutos de peos con el sobaco. Eso era verdad. Yo creo que hubiese sido mejor la opción del sobaco. Ya, dos guiones. Bueno, la respuesta correcta. La respuesta correcta es que en Colombia la ley prohíbe ejercer presión sobre cualquier globo. Toma y de ya. Esta forma provocar el sonido agudo por la calle. Oh. Si te pillan haciendo eso, te dicen, oye, para o multa. No se puede. ¡Jolín! Así que Perdi, que se está acercando a Ike con un puntito. Mira, yo mientras no pierda, que pierda Santi. De momento vamos. Ike 2. Ike 2, Perdi y Santi 1. Tulsa, que no Tulsa Radio. En Tulsa, Oklahoma. Es ilegal. A ver, es ilegal hipnotizar a un animal de más de 50 kilos. Esto va sobre hipnosis, ¿eh? Hipnotizar sin la supervisión de un titulado en hipnosis. O C, poner una persona hipnotizada en un escaparate. Dani, ¿quién quieres que empiece? Joder? A ver, pues tú, venga, que me preguntas. Yo voy a decir la primera. Vamos, la de hipnotizar a un animal de más de 50 kilos. Hipnotizar, o sea, a un animal. Tiene que ser siempre hipnotizar a un niño de 10 años para abajo. Claro, claro. Para que se callen. ¿Y qué? Es que está jodida, ¿eh? Yo voy a decir la que diga Ike. Venga, yo cojo la segunda, que era hipnotizar... Sin la supervisión de un especialista. Profesional. Vale, hipnotizar sin la supervisión de un titulado en hipnosis. Yo también. ¿Tú también? Sí. Madre mía, Perdi. Toma, que no, no se lleva el puto. Chicos, hipnotizar a un animal de más de 50 kilos, eso me lo he inventado yo. Hipnotizar sin la supervisión de un titulado en hipnosis también, porque titular en hipnosis, yo que me cago en la leche. Alguna tontería de parapsicología. No, no, no. En Tulsa, Oklahoma, es ilegal poner una, a una persona hipnotizada en un escaparate de un comercio. Pensaba que era la idiota. La ley prohíbe esto, así que esta era difícil, es verdad. Me has dejado esta gente de torcido. Chicos, vamos a volver a Colombia. Me encanta Colombia. He visto un montón de leyes ahí en este estado. Colombia, Pensilvania. Ahí hay una cantante que se llama Shakira. Shakira Piqué. Venga. A ver, una ley prohíbe a los ciudadanos colombienses. Vamos. De Pensilvanios. Le prohíbe A. dormirse en un congelador. B. dormirse en una casa en llamas. O C, dormir. La C. Me encantaría decir la C, pero voy a decir la casa en llamas, porque es que ahí no se puede dormir. Eso es imposible. Dormirse en una casa en llamas. ¿Estás seguro? Os recuerdo que había una ley que dije en un programa. No, que estaba prohibido comer en un lugar en llamas, en otro estado. ¿Sí? Sí, no recuerdo lo que estado. Lo que dijo de dormir era en la fábrica de quesos. Es verdad. O sea, no se podía comer en una casa en llamas, sobre todo porque se te pasa el filete. Venga, yo voy a decir la primera, Dani, la de dormirse en un congelador. Yo también, porque de hecho, dormir en una casa en llamas es lo más parecido de dormir en un camping. Y yo creo que ahí está, eso es parecido. En un camping gas. Has dicho, yo voy a decir lo mismo, ya has dicho lo de las llamas. No, yo he dicho, digo que tiene que estar prohibido en un congelador. Congelador, muy bien, Santi. Toma. Pues sí. Empatamos. ¿Vamos a empate? Ha ganado Perdi a última hora. Esto ha estado súper emocionante. Al final se lleva un 3-2. Santi, que se pone a la misma altura que Ike, pero no pierde. Ahí no gana que diga Perdi, que al final ha ganado dormirse en un congelador. Está prohibidísimo. Es que tú te imaginas que te pillan durmiéndote en un congelador. Multaza. Es que Perdi es un profesional, sabe cómo hacerlo. Es un profesional. Yo he dormido en todas partes. En todas partes. Bueno, te ha sido fresquísimo, ¿eh? Tiene que ser un poco. Tiene que haber unos escalofríos tremendos. Dormir ahí. Fresco. ¿Qué preferís? ¿Dormiros en un congelador o en una casa en llamas? En una orilla de la playa. Hombre, lo bueno sería una mezcla, ¿no? Estar tú ahí en la casa ardiendo y tú ahí en el congelador más a gusto que nada. Me da igual. Yo una vez me quedé dormido en un ascensor después de que un vecino se tirase un pedo dentro. Te hipnotizó, ¿no? Te odio. Por cierto, acabo de recibir la foto que se subiría. O sea, que vamos a subir cuando se llegue a los 1000 seguidores. Sí, nosotros. Exacto. Para todos los que nos estén escuchando, si animáis a más gente a que nos suban, cuando lleguemos a los 1000 seguidores en el Twitter, tampoco, pondremos una foto nuestra en cartoncillos. El microondas guión bajo. Vamos a recordar, Dani, lo de Google. Vamos a recordar lo de Google, Perdi, venga. Vamos a recordar que estamos con un concurso que el que gana, pues ha ganado y ya está, tampoco le vamos a dar nada. Una de estas tres afirmaciones sobre Google es mentira. El interfaz de Google se encuentra en idioma Klingon. Klingon, es decir, el idioma de Star Trek. La otra afirmación, la segunda, el verbo Google existe en inglés y fue admitido oficialmente en el 2006. Y por último, uno de los creadores, Larry Page, es un amante del fútbol y es propietario de Los Ángeles Galaxy, donde juega Beckham y además juega al Madrid esta noche contra ellos. Hay gente ya por ahí que está contestándonos, como debe de hacer, en Twitter. En Twitter nos dice, por ejemplo, ahora nos acaba de escribir Chesperi, que madre mía, qué ilusión. Qué ilusión. Es nuestro último programa. Es que estamos felices aquí. Ilusionado. Nos empezamos a quitar la ropa. Esto es verdad. Raven Flow. Es que hace ostras, que murciano me ha salido. El Raven Flow 1. Pablo Valibrea, que nos dice los putos amos, claro que sí. Un abrazo desde el universo. Confesiones de un jugador. Ya lo mencionamos aquí la noche que fuimos a la fiesta. Confesiones de un jugador es un podcast para todos aquellos que os gusten los videojuegos. Bastante molón. Desde aquí un abrazo, Pablo Valibrea. También David, que nos dice que en esa pausa que hemos hecho, pues ha conseguido hacer la blitz cagada. Ha sido un perfect por el aguante y la presión, nos dice. Ey, pero José Ruiz participa en nuestro concurso. A ver. Dice la número 3, la de Klingon. Sí, dice. No, esa es la primera, la de Klingon. Nos dice que es falsa la número 3. Ha puesto en Google Klingon. Ha googleado. Eso es trampa, Pedro José. Pero o sea, bueno, que ha hecho las dos otras. O sea, la que dice que es la falsa es la de que el creador es propietario de Los Ángeles Galaxy. Bueno, pues allá tú. Toma ya. Muy bien, pues ya tenemos ahí una respuesta para la Wikipedia. Continuamos para adelante. ¿Y qué? Vamos a escuchar ahora una canción de un cantautor catalán que nos gusta mucho, Rafa Pons. Es una canción, pues fue un poco con la que empezamos a escucharle. Julia Roberts se llama, habla de un montón de cosas del cine. Así que estar atento, que no tiene desperdicio ninguna frase. Es una fricada buena, buena. Y que cuando quieras me metes a Julia Roberts. Yo siempre quise llamarme Corleone. Cuando en el patio me pegaban los mayores. Nunca vi muertos ni Bruce Willis fue mi amigo. Y E.T., el extraterrestre, no comió mis lacasitos. En fin, que tengo el Pons, pero me falta el Indiana. La dejé a media, se largó 9 semanas por fumar, me echaron del recinto. No era Sharon Stone, no pudieron verme el instinto. Siempre quise a Michelle Pfeiffer bailando en mi piano. Vestir de gladiador, matar leones con el rabo. Que Frigo Disney me pintara un mundo de colores. Irme de putas y encontrarme a Julia Roberts. Irme de putas y encontrarme a Julia Roberts. Cuando su novio supo que la lleve al huerto, me hizo del club de los poetas muertos. Solo ante el peligro en medio de una discoteca, por la puerta me echaron 3 gorilas en la niebla. Si ves a Sam le dices que no me la toque, que le he ganado el sombrero a Humphrey al póker. Princesa, sientes la fuerza, estoy seguro, cuando mi sable láser entra por tu lado oscuro. Siempre quise ser Travolta, vacilarme cazadora, tirarme animadoras, ser supercalifragilístico, espialidoso. Irme de putas y encontrarme a Julia Roberts. Irme de putas y encontrarme a Julia Roberts. De cine, esto no es Hollywood, ni ligo marilines. Si un día soy cartero fijo que se jode el timbre. Ay, cuando la palme que me entierre Woody Allen y reencarnarme serpiente de Salma Hayek. Señor Lobo, no nos las chupemos, que no jodí con Foster por jalarme los corderos. Llevo 3 horas mirando el culo a rubias desde el Zurich, dolor de huevos que Tom Cruise en la de Kubrick. Toca comprar palomita rumbo de la filmoteca. Irme de putas y encontrarme a Julia Roberts. Irme de putas y encontrarme a Julia Roberts. Irme de putas y encontrarme a Julia Roberts. Irme de putas. Ahora que vienen, pues una cosita muy bonita. Las noticias perdidas. Vamos con las noticias perdidas. Antes vamos a mencionar a Putos Chistes, que nos dice desde el Twitter, que nos pregunta si no da penica cuando acabáis la temporada. No añoráis vosotros hacer cosas locas, nos dice. Pues la verdad es que, bueno, si lo mejor es que en realidad acabamos, pero lo único que hacemos en realidad es pues recopilar más cosas para luego decir. O sea, este verano lo único que vamos a hacer es googlear, si existe la palabra, Eso. Y buscar tonterías para decir luego a partir de septiembre. ¡Me gusta! Por ejemplo, noticias, que tengo un montón. Noticias que nos vas a contar ya. Antes déjame mencionar a Pedro José Ruiz, un habitual ya y un fiel amante que tenemos aquí siempre, que nos dice que no es trampa, caballeros, lo que la respuesta que nos ha dado de la Wikipedia. Dice que trampa es sobornar a la audiencia con una foto en calzoncillos si llegamos a los 1000 followers. Lo de la foto, sí, es soborno, pero es que no nos dan ni dinero ni materiales para regalar, así que ofrecemos eso, lo que tenemos, fotos en calzoncillos. Nuestro cuerpo. También mencionar a Raquel Sastre Com. Oh, qué bonita. Que nos dice, nos da las gracias. Nos dice que quiere podcast. Claro que sí. Recordaros sí. Que tenéis el microondas.net para descargar el programa cuando queráis y decírselo a vuestros papás y vuestras mamás que estén en la playica ahí escuchando el microondas. Claro que sí. ¿Has escuchado esto? Claro. Perdi, que nos viene con la segunda parte de sus noticias, esas noticias curiosas que encuentra en la tercera página de Google. El único hombre que va más allá. Voy más allá de la página 2. Y, por ejemplo, me encuentro que 5 personas han resultado muertas mientras destilaban vodka ilegalmente. Habla de una muerte como si fuese el mayor espectáculo del mundo. ¡Wow, se muere gente! 5 hombres han resultado muertos y otro seriamente herido. ¿Por qué siempre pasa? Cuando hay muertos siempre hay alguien que está seriamente herido también. En una explosión gigante cuyo motivo podría ser una reunión ilegal para destilar vodka en Boston, Estados Unidos. Testigos situados a más de 8 kilómetros del lugar de la explosión confiesan que el ruido fue tan atronador que pensaban que llegaba el fin del mundo. Eso fue lo que hicieron. La policía ha confesado su sorpresa al no haber más fallecidos, ya que la explosión derribó edificios y llegó a derretir columnas de acero. Ahora la investigación se centra en conocer más detalles de lo que parece que ya es una práctica común en la zona, las destilerías clandestinas de vodka. De hecho, a primeros de año ya se confiscaron botellas de vodka que podrían llegar a dejar ciego a aquel que lo bebiese. Creí que ya no lo expliqué una vez, ¿por qué? Pero vamos, de todas maneras, que no se alarmen los americanos por el alcohol de dudosa calidad, ¿eh? Que en España los bares llevan vendiéndolo durante años y no pasa nada. No pasa nada. ¿Y qué? ¿Te acuerdas por qué era lo de quedarse ciego? Por lo que ponían en... O sea, cuando hacían el garrafón, el elemento que le echaban era lo que hacía que a la larga, después de beber, bueno, también durante muchos años, que aún veo bastante bien, era lo que hacía que tú te acabases quedando ciego. Ojalá hablas de garrafón en pasado, ojalá. Como la masturbación. Claro, claro. Ah. Es lo mismo. Si estás en chavales, un colegio de curas, masturbación no. ¿Sabéis una cosa, chicos? Busca. Que el olor de un calcetín apestoso puede ayudar a combatir la malaria. ¡Oh, Dios! ¡Y que nunca tendré! ¡Estamos salvados! Se lo voy a decir a mi madre, que siempre me pregunta cuando llego a casa: hijo, ¿dónde has dejado el calcetín perdido? Un calcetín que tengo que tener por ahí, no encuentro la pareja y me está marcando mi madre. Chicos, en países africanos como Tanzania, la malaria mortal sigue matando a casi 800.000 personas cada año a pesar de las mejoras introducidas en cuanto al uso de mosquiteras e insecticidas dentro de las casas. Sin embargo, más de la mitad de las infecciones suelen producirse fuera de las casas. Pues bien, los científicos piensan que el olor al almizcle de los pies humanos se puede utilizar para atraer y matar los mosquitos que transmiten esta enfermedad. ¡A vinagre! Se ha descubierto que el olor de pies apestosos, que se replica con una cuidadosa mezcla de 8 productos químicos, atrae a los mosquitos a una trampa en las que se les puede envenenar. Así que, chicos, ahora solamente falta que se le dé uso al olor a sobaco para hacer del ser humano una máquina perfecta. Me encanta. Muertes, alcohol, olor, calcetines olorosos. Esto es el microondas. Además, sí que ya has encontrado tu profesión perfecta, ¿eh? Imagínate, solo tendrías que ir a la oficina, descalzarte y tuitear o hacer lo que quieras. Venga, curas malaria. No, lo que estaba pensando es que si hubiese sido ahora cuando me hago el Twitter, te juro que el nombre mío habría sido pies olorosos. Habría sido una estrella del Twitter. Entonces dices que los calcetines usados... Sí, esto se descubrió porque uno de los investigadores estaba descalzo y se dio cuenta que iban los mosquitos más a sus pies a picarle. Entonces se utilizan como cebo los calcetines con olor a pie para que vayan para allá los mosquitos y... ¡Ay, qué peste! Y mueren. Entonces, si haces el amor... Los mosquitos y te pones un calcetín usado. Pues que cogerías la malaria allá abajo. La penaria. Sí. Santi, hola. ¿Tú recuerdas aquel calcetín que te pusiste una vez? No. Sí, yo, pero me lo puse para atracar un banco. Y de hecho sí, no he picado ningún mosquito. Recibí solo 4 tiros en el culo. Chicos, que no es malaria, pero duele bastante. Bélgica absuelve a un sonámbulo de asalto sexual. ¡Oh! ¡Sexual! Sí, un tribunal belga dice que cree que un hombre acusado de tocamientos sexuales no es culpable porque lo hizo en un sueño. Estaba ahí de sonámbulo. De aquí salen las leyes luego. El abogado del personaje ha declarado que actuó sin voluntad ni conciencia de lo que hizo. Este es uno de los primeros casos de absoluciones por sonambulismo en Europa, aunque son algo más habitual en Estados Unidos. Bueno, aquí tenemos una nueva excusa. Todas las semanas tengo una excusa para los chorizos, ¿eh? Aquí tenemos una nueva excusa, chicos. No, yo es que estaba durmiendo y cuando me desperté llevaba puesto los trajes. Hablando de trajes. Bueno. Es que es así. Es que vaya lío se ha montado por no pagar el IVA, ¿eh? Por no pagar el IVA, fíjate qué tontería. Hitler dio muñecas hinchables a sus tropas para evitar que cogieran la sífilis. Lo hizo sonámbulo. No, este no lo hizo sonámbulo. Esta es la última noticia, chicos, que os traigo hoy. Adolf Hitler autorizó la creación de decenas de muñecas hinchables para evitar que las tropas de las SS recurrieran a prostitutas en París, según un nuevo libro que desvela la existencia de este sorprendente proyecto. Se llegaron a fabricar 50 muñecas de pelo rubio y ojos azules, por supuesto, cómo no, arias, a más no poder, pero los avergonzados soldados se negaron a usarlas y a los oficiales tampoco les gustó la idea por temor a que el enemigo se burlara de ellos si eran capturados. Esto es real, ¿vale? Como siempre. La idea habría surgido en el año 1940, después de que el jefe de las SS, Heinrich Himmler, escribiera al dictador alertándole de que el mayor peligro de París es la extendida e incontrolada presencia de prostitutas que buscan clientes en bares, salas de baile y otros lugares, claro, y podían contagiar la sífilis u otras enfermedades a los soldados alemanes. ¿Ves? Para eso te tienes que poner el calcetín, ¿no? Claro. Y es que, muchacho, irte al extranjero una temporada larga es mal plan, ya sea para no coger enfermedades sexuales o para mantener la relación con tu novia. Así que desde aquí proponemos que a partir de ahora se incluyan un par de muñecas hinchables en el lote de las becas Erasmus. Desde ya mismo. No a la ruptura de parejas de Erasmus. No a la ruptura. You finished? I finished. Perdi. Muy bien, pues Perdi que ha terminado ya y... Me ha gustado, ha sido... Mira, es que Perdi, te han faltado de todo lo que has contado. Estaba pensando, falta una muñeca hinchable aquí para rematar la faena. Sexo chino, chino que ven, de todo, a ver, Santiago. De hecho, los alemanes, yo me acuerdo que yo siempre, cuando salía de los alemanes de Erasmus, siempre brindaban por sífilis. Por sífilis. Y era porque siempre llevaba un montón de muñecas hinchables detrás. Madre mía, qué manera de darle vuelta a la noticia. Y de hecho voy a hablar ahora... No, venga, háblalo. Del bebé ese que tocó en la lotería. Esa fue la primera noticia que hablamos hace una hora y media. Sí, sí. De hace una hora y media. Yo estaba pensando que luego los nazis podrían ponerlo en el 20, la noticia, mediante su la red Sifi. Oh, madre mía, señor. La red Sifi. Madre mía. Qué mal. Venga, más chistes con sífilis, chicos. ¿Se os ocurre algo? Sífilis. La verdad es que no filis. Sí, así somos. Familia, sífilis, familia. Hay una mierda de Ike que viene ya por la puerta. ¿Y qué? Cuéntame lo que quieras contarme. Madre mía. El microondas. Todas las noticias, curiosidades y anécdotas más recombustionantes. El microondas. Tu radio recombustión. Tengo que confesar que este jingle me pone palote. A mí lo que me pone palote son las mierdas de Ike. Mis mierdachas. Mierdachas. Él lo dice con más alegría. Claro, porque ya empiezo a mezclar mierdas con gachas. La gente dice, ¿por qué llamáis las mierdas de Ike? Porque los excrementos de Enrique no sonaría igual. Claro. Los excrementos de Enrique. Oye, las cacas. Un tuit muy bueno de Pedro José Ruiz que nos dice, ¿esas muñecas eran las Nancy's? Retweet. Esto es el tweet de la semana, pero ya. El tweet de la semana. A ver, de la semana. A ver, Ike, ¿qué mierda nos traes? La expresión, mierda. Poner la mano en el fuego. Oh, no me digas. ¿Os gusta? Hombre, venga. ¿Poner la mano en el sobaco? Eso después huele mal, pero así retas, que mejor no lo cuento. No lo hago. La procedencia de este dicho, que se utiliza para manifestar el respaldo total a alguien o algo, se remonta a la época en la que se practicaba el llamado juicio de Dios. Ya hace al menos dos años o así, ¿no? Era una institución jurídica que dictaminaba, atendiendo a supuestos mandatos divinos, la inocencia o culpabilidad de una persona. ¡Hey! ¡Hey! No te lo esperabas, ¿eh? No, para nada. Continúe, continúe. A partir de ahora se va a hacer esto, ¿eh? A partir de ahora en septiembre. Bueno, era una institución jurídica que dictaminaba, atendiendo a supuestos mandatos divinos, la inocencia o culpabilidad de una persona o una cosa, acusadas de quebrantar las normas establecidas o de cometer un pecado. Mato por ti. Esta costumbre pagana. Esta costumbre pagana se ejecutaba de formas muy diversas. No obstante, casi todas consistían en pruebas de fuego, o sea, sujetar hierros ardiendo, introducir las manos o introducir las manos en la lumbre. En tu cintura. Sí. Si la persona salía de la prueba con pocas quemaduras, que ya es jodido, significaba que Dios la consideraba inocente y por tanto no tenía que recibir ningún castigo. Si con eso, con escupirse en las manos, sobraba. Ah, sí, coge tu un hierro ardiendo. Lo cojo. Claro, en la Antártida. Agarrarse a un clavo ardiendo. Joder, Ike, dos mierdas de Ike en una, me gusta. Pero fíjate una cosa, Ike, es que mucha gente se piensa que lo de poner la mano en el fuego podría ser porque, o sea, yo confío tanto en ti que pongo la mano en el fuego y no me voy a quemar. Tal, pero es como, pero lo piensan que viene de que no tiene historia detrás. Claro, o sea, que simplemente es que pongo la mano en el fuego y no me quemaría. No, es lo bueno en esta sección de la mierda de Ike, que a mí me encanta. Pues habla de eso, Perdi, Ike Santi. Hola. No mientas, que ayer me dijiste, oye, estamos pensando una cosa en tirarte para, yo qué sé, para ganar más dinero nosotros. Carta de despido. Pues sí, curiosidades, chavales. Oye, esas que dices, ¿por qué digo esta frase? Pues todo tiene su historia. Oye, Dani. ¿Tú por quién pondrías la mano en el fuego? ¿Yo? No sé, tío. ¿Por el que me apague el mechero? podría ser. Mira, pongo la mano en el fuego si no me quemas. Vale. Por ejemplo. No sé, si te refieres ya a una persona, me cuesta mucho. ¿Por Teddy Bautista? ¿Por Teddy Bautista, por Camps? Y por Rita Barbera, que hoy es su cumpleaños. ¿Habéis visto el anuncio de Trina, de Ramoncín? No. La verdad es que es bueno, Dani. Muy bueno. Anoche nos juntamos los zanguangos de siempre ahí para beber en el piso. No digas esas cosas. No, no lo digo. No lo digo. No digas que era calimocho. Para beber. y tenéis que verlo, chavales. El ojete. Trina Ramoncín. Ramoncín está intentando limpiarse su imagen. Cosa que. Porque no cante más. Que nos parece. Y muy bien, Ike, en serio, estoy aprendiendo mucho. Ahora vamos a escuchar a un fiel. ¿Cómo lo diría? Es un hombre brasileño, es un músico que llevamos ya siguiendo desde hace unos años. ¿Qué? Armandinho, música bastante buena y recomendada para el verano. Vamos a hablar ahora de canción del verano, pero antes. Es porque la gente, nos gusta que la gente escuche cosas que no escuchan normalmente en la de radio, hombre. Exacto, y también cosas que nos encanta. Esto es Armandinho, Casa do Sol. Para nosotros, una de las canciones del año. ¿Y qué? Es de su directo, de Audibus. ¿Es en directo? Me cago en la leche. Lo tenemos aquí al lado. Hola, Daniel. É impossível não lembrar de você, dos momentos que juntos passamos ao sol. Num temporal você estava também ao meu lado, na grama, na areia de Santa, num fim de semana, batendo na casa do sol, pra amanhã nascer feliz. Chega o entardecer, é impossível não lembrar de você, dos momentos que juntos passamos ao sol. Num temporal você estava também ao meu lado, na grama, um gás na pracinha, num fim de semana, batendo na casa do sol, pra amanhã nascer feliz. Boa! de você, dos momentos que juntos passamos ao sol. Num temporal você estava também ao meu lado, na grama, em paz na pracinha, num fim de semana, batendo na casa do sol, pra amanhã nascer feliz. Das ondas quebrando sozinha sem você, lembrando teu beijo salgado e pedindo um abraço pra aquecer. Tu canción del verano. Este es el hilo de la canción del verano, ¿eh? Ahí, claro, que no lo bueno. Hola, soy Neymar. Sebastián. Aquí, antes de empezar, estamos todos ahí moviendo las manos como raperos para no... Bien, empezamos con la canción del verano. Sabéis que creo que fue hace dos programas. Aquí mencionamos canciones del verano que nos marcaron, que nos llegaron al fondo de nuestros corazones alcohólicos. Una de esas canciones es la que Perdi nos va a hablar hoy. A ver, Ike, dale al play. Esta canción, yo he elegido una canción de hace ya unos añitos, del 2000. Vodafone acababa de aterrizar en España y se presentó con un anuncio que decía algo así como ¿cómo estás? Todo el rato. Y de fondo sonaba una canción que retumbó en nuestros oídos durante mucho tiempo, lo que viene siendo un instant hit. La canción en cuestión es Bohemian Like You, del grupo The Dandy Warhols. Recuerdo no parar de escuchar la canción y ver el vídeo, que iba sobre gente que veía a otra gente desnuda y tenía un karaoke, era genial. Recuerdo que salía una minga, sí, y la piselaban y luego pues podía buscar la versión ayer, sin censurar. Ayer buscando la minga aparece en el YouTube. Y eso sí, como suele pasar con este tipo de canciones del verano que además salen en anuncios, el resultado para el futuro del grupo fue bastante chungo. Han sacado 7 discos y recopilatorios, pero ninguno ha conseguido superar la alargada sombra de Bohemian Like You. Nada, Perdi, nada. Esto no es canción del verano ni es nada. ¿Cómo que no? Te podrá haber gustado mucho ese verano, pero esto no es una canción del verano. Una canción del verano es lo que vas a escuchar ahora. Un verano que me encantó esta canción. Esta canción, pues chavales, me trae muchísimos recuerdos. No por lo fiestera que es, sino porque durante todo ese verano pues me cayó de jovencito ese cumple que te aporta esta canción. Y yo pues empezaba a escuchar música y decía, madre mía, es muy recurrente, vale, lo han hecho muchos grupos, pero yo entonces decía, joder, está hablando de un desamor, está hablando de mierda que tiene en el cerebro, con esta alegría me encanta. Sí, con este acento. Tus fotos, yo quemaré tus cartas para no verte más. Este, para no verte más, de La Mosca, que en un principio se llamaba La Mosca Sese, pero por unos problemas de copyright, les dijeron, chicos... No, ay, que me lío. Se querían llamar la Mosca, pero estaba ya cogido y les dijeron, chicos, hay que cambiar. Pues nos ponemos La Mosca Sese. Y le dijeron, Sese, ese sí que puede. Sí, vive. Bueno, esta es una de mis canciones del verano. Voy a terminar diciendo que La Mosca, el nombre del grupo, pero La Mosca, el animal, es el único animal que se come su propio vómito. poner a fumar sin preocuparme nada más. Y Estivo también. Y ¿qué hay, Santi, qué tienes que decir? ¿Os parece si os digo que hay un grupo y se llama Los Manolos? Oh. Y no son de la 4. Estuve en un concierto de ellos hace poco. Por Dios, qué buena esta canción, ¿eh? ¿Recordáis estos bailes de verbena? All My Loving, Dainora, 1991. Inglés, de Cambridge. ¡Filólogos! Eran filólogos, ¿no? Chúpate esta Open English. Y esto lo relaciono con sexo. Ahora sí, ahora pero sí. Con el sexo que tenía. Que... ¡Ay, ay! No. ¡Qué colado! La has cagado, Perry. Bueno, chicos. Sí, lo relaciono con ver a los mayores bailando esto y decía, estos luego van a hacer cosas de esas malas. Sí, eres un pervertido. Bueno, este grupo, Los Manolos, se formó a partir de 1989, cuando cayó el muro de Berlín, y fueron 10 amigos que dijeron, ¡hacémonos! Dediquémonos a la rumba catalana y hagamos versiones de canciones famosas adaptadas a la rumba. Por ejemplo, canciones de Peret, de Strangers in the Night, también la versionaron, muy rica. Y bueno, sus actuaciones se caracterizaban por sus trajes con la solapa de la camisa tipo avión, pantalones con pata de elefante, se llama así, gafas de sol de espejo, patillas postizas, y eso llamó la atención a cierta gente, a ciertos periodistas. A ti. Efectivamente. Esta canción fue el número 3 en España y fue considerada años más tarde por la canción del verano de 1992. Además, qué culto. Google. Actuaron con esta canción en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Barcelona 92. Manda huevos. Bueno, con esta canción y con la de Amigos para Siempre, que también es de ellos. Versión, por supuesto. No, pero lo bueno es lo que viene ahora, Santiago. Perdi, Dani, Santiago, os traigo lo que triunfó muchísimo. A ver, ¿y qué? Mambo number 5. Oh. ¿Eh? Estaba ya de los Manolos hasta. Esto no era. Esto no era la gloria aquel verano en el que salió. Estos son que los no me Manolos. Sé ni el año ni me sé nada. Pero he dicho, venga, esta la tengo que poner porque esto era el tema. Esta también te apoyo yo. ¿Os sabéis el nombre de todas las chicas que hice? Ángela, Marika, mi mamá. Pamela, Anrita, Barbera. ¿Recordáis? Bueno, tú no, Perdi, porque tú estabas fuera del grupo. ¿Borracho? Torrevieja, esta canción, ¿cuántas veces sonó en nuestro grupo? Yo al final creo que la acabé odiando. Por lo menos dos. Dos. The Trumpet. Erika. Muy bien, otra canción que me encantaba, este Mambo Number 5. Me han gustado mucho las canciones de hoy. Alioli nos dice que mientras estamos en el aire y que Futi se llega a retuitear al bot de Fabstar, echarlo ya, pues sí. ¿Qué pasa? Sí, soy yo. Para que la gente sepa que estamos en directo, son las 1:57, es decir, que nos queda cuánto tiempo, Dani. Ese reloj va mal, hombre. No. Siempre hacemos lo que queremos. Venga. Bueno, Albert Ceal, que dice que no nos ha podido escuchar, ya sabes que tienes el microondas.net. Nos dice que pasemos buen verano y que volvamos con fuerza y mala leche, claro que sí. Yes. Y nos manda otro abrazo para él. Y Mr. Summer, que nos dice la mosca, no verte más, comerse su propio vómito. Yo me voy a comer los míos como volváis a poner la mosca. Qué grande, Summer. Mr. Barro Baja, Summer. Más. Nos vamos a despedir ya, chicos. Pausa veraniga. Y en septiembre volvemos, así que vamos para allá. Ondas, tu radio recombustión. Hoy, esta música de que nos va a pedir. Ese micro Fisher Price. Bonito. Me está diciendo, me está poniendo una cara triste y está diciendo hasta luego. No vayáis. Pero ahora nos vamos a ver. Nos vamos, nos vamos. Pues sí, el microondas llega a su fin. Programa número 24. Sí, son finales. Nos vamos, vamos a intentar volver con más chorradas si cabe, con nuevas cositas en septiembre. Vendremos morenitos y dispuestos a recombustionar los oídos de más gente. Va Pulsa Radio, están haciendo reformas, van a poner una web molona para que no haya ningún problema. Sabéis que podéis, si os aburrís, pues podéis descargar desde el programa number one hasta el último, que ya es estar aburrido. Guarda el piloto. Y el piloto. Y nada, que macho, yo me emociono, ha sido muy bonito hacer este programa, dar este paso a la radio en directo, estar con los zanguangos y grandes amigos que tengo aquí a mi lado siempre. Es un placer estar con Perdi, con Santi, con Ike. Sí. Chicos, vamos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me voy, tío, me voy corriendo al Just a Weekend Dance, ahí a mi pueblo, voy a pasar todo el veranito ahí en mi pueblo. Tranquilamente, ahí tenemos un montón de seguidores, hay un montón de gente que nos oye. Ahí está. Y bueno, voy a echar muchísimo de menos. Pero bueno, aunque esté en un pueblo ahí un poco perdido, sigue habiendo internet y seguiré buscando cosas. Y seguiré, pues eso, buscando noticias y tal para traerlo luego a partir de septiembre. Os quiero un montón, chicos. Y a toda la gente que nos oye. ¡Os quiero! Bueno, yo este verano voy a estar con editor todo el rato pegado. Joder. Para ver si saca algo bueno, de verdad. Y yo qué sé, irnos de gira, hacer algo. También, mientras que Aitor canta, yo siempre me fijo en las técnicas para ligar, que ya os contaré más trucos para ligar en el futuro, en la siguiente temporada. Y bueno, lo demás ya lo sabéis, sudar, sudar, etcétera. que os quiero mucho, de verdad. Muy bien. Este verano me lo voy a pasar buscando mierdas. Anemo. Y no estoy hablando de expresiones, sino mierdas físicas. y ya poder traer muchas más cosas recombustionantes. Y gracias a todo lo que nos han escuchado. Bueno, sí, ¿qué palabra? Un abrazo gigante. Muchísimas gracias a toda la gente que nos escucha, que vaya en el coche, que siga en el gimnasio, que esté en casa simplemente con el aire acondicionado. Muchas gracias a todos los que nos tuitean, los que nos han escrito por el Facebook, los que nos han apoyado, los que nos han dicho que le mola, que no. A todos, muchísimas gracias. Este verano seguiremos tuiteando todos. Sí. Exacto. Muchas gracias también a nuestras mamás. Gracias, mamá. Un beso, Modestica. Y a Rodri Aragón. Y no sé, y a esa gente que dice, ¿puedo mandar un saludo? A eso también, muchísimas gracias. Claro, un saludo, sí, para vosotros. ¿Puedo saludar? No. A la Mari, por lo menos. Hola. Tu contrato acaba de terminar, Santi. Aspirar. Son las 2. Ahí. ¿Qué suena? ¿Qué suena? Los contratos no aspiran, expiran. ¿No? ¿Expiran? ¿Tú crees que esta forma de terminar? Venga, vamos a acabar bien. Ahí en el sótano tenemos a Ringo Starr. Nos vamos, volvemos. Adiós, en pantalones. Septiembre. Esto es el microondas. Radio Picante con FM, sí señor. Microondas pilletes y sentir. Microondas con recombustión. Tenemos una web y un Twitter. Microondas, también en Facebook. Sabe Dios. ¿Qué sabe Dios? Microondízate y recombustiónate. Pulsa, pulsa, pulsa. Sí, que en septiembre vamos a volver. Con más ganas, con menos ropa, con un morenazo que vamos a espantar a todas las chicas posibles. Más todavía. Empezamos a bajarnos los pantalones. Esto es cierto. Nos vemos en septiembre, Mindango. Radio Plus, fíjate. Con FM en Pulsa Radio, microondas, sí. Sabe Dios. ¿Qué sabe Dios? Tengo función en mí. ¡Viva la reconstrucción! ¡Viva la reconstrucción! that you dream of, dreams really do come true. Lemon drops high above the chimney top, that's where